Saludos, gente, bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido. Esta vez Nivel Escondido 589, este que les habla Giovanni Rodríguez. Sparul en la casa y hoy conmigo el tipo que más dibuja. Sufre Altecalde, o sea, aquí nosotros tenemos a nuestro propio muralista, el gran Juan Carlos Delgado Gatonejo, el muralista digital. O sea, ¿qué está pasando, gatito? Así mismo es, haciendo graffiti desde el 2024. ¡Ay! ¡Tremendo! Todo bien, Gio. Ahora que digo así, desde el 2024. Tú sabes que eso es una práctica bastante común de restaurantes y compañías que vienen, desde 1975, desde 1924. Sabrás que yo me he encontrado con negocios que le ponen eso y es como que, desde el 2023, y es como que, ya no ha pasado tanto tiempo como para frontear cuánto tiempo llevas en business. Sí, sí, exactamente. Es un low key flex, yes. ¿Sabes? Esto, y es bastante común en brands de ropa también está. Yo creo que Gap lo hizo por un tiempo, los Mahones, Levi lo hace todavía, tiene por ahí el establish en 1800 whatever. Esto, so yeah, mega GG, gente, que venimos del eventazo del mes de septiembre de acá de Nivel Escondido, que fue Muraleo 2024, y el productor principal fue Gatonejo, y qué mejor que él para darnos un breve resumen, ¿verdad? Un adelantito, porque yo sé quién es la que hay, probablemente amplíe un poquito más, pero quería abrir el podcast con eso. Gato, ¿cómo la pasaste dibujando con la comunidad en este concepto, you know, y más o menos qué parió el concepto? Mano, la pasé super cool, se sintió desde mi perspectiva más como un just chatting, porque pues no había mucha acción que comentar, entonces pues leía el chat con frecuencia, y entonces pues estaba trabajando mi dibujito, pero pues estaba a la vez exhortando a la gente que llegaba, mira, ven para acá, dibújate algo por aquí. Yo había hecho unas celdas, había hecho 28 celdas en caso de que llegara bastante gente. Pero desde temprano, pues como que, yo creo que no vamos a necesitar 28, así que le dije a la gente que podía utilizar dos celdas, y así lo hicieron, y se llenó la imagen. Todavía quedaba espacio por allí, pero en general se veía todos los espacios que se utilizaron. El concepto viene, I don't know, yo lo tenía como que en mente hacerlo en algún punto, o pensaba, esto sería cool hacerlo, pero I don't know cuándo lo voy a hacer. Y entonces, para mí lo fácil en cuestión de evento es tirarme un torneo. Uh-huh. Pero dije, para hacer algo diferente, algo que sea más abierto a la comunidad, quizás para esta gente que pues, nunca va a participar de un torneo de pelea porque no le gustan los juegos de pelea, porque se sienten intimidados. Y dije, espérate, yo he dibujado en el pasado acá en el canal cuando jugábamos Draw o whatever, ¿cómo se llama el juego? No me acuerdo exactamente. Drawy. Oh my god, yo ni me acordaba, y tú sí. Pues eso es algo que podemos hacer. So, hice las pruebas. De hecho, hice un test con Alex. Entramos a un canvas y le estaba dibujando allá y yo dibujando acá. Y verifiqué que pudiéramos tener múltiples capas. Y dije, estamos GG. Y entonces, de ahí que viene la cosa. Se dio muy bueno, así que definitivo lo hacemos nuevamente el próximo año. Esa era mi intención, de que se convirtiera en un evento anual. Vamos a crear la imagen todos los años y vamos a ver cómo evoluciona lo que se presenta ahí. Yo invité a la gente que dibujara algo quizás relacionado a lo que estaban jugando actualmente. Por eso fue que yo me fui con Kuma, como que reflejara lo que yo he estado jugando en el 2024. Uh-huh. Y yo creo que con esa seguiré en los próximos años, como tratar de capturar ese momento. Se dio muy bueno. Si se lo perdió, pues está el archivo por ahí. Y la imagen final la vamos a tener corriendo dos o tres días en las promos. Y está disponible en Discord. Me sorprendió. Yeah. Me sorprendió en el stream cuando estaba corriendo las promos, que lo vi. Por ahí Devilish te defendió, papi, como gato. Que yo comenté como que estaba todo bonito, estaba, tú sabes, dando mi opinión de todos los dibujos. Entonces cuando dije del tuyo, dije, se ve bien cabrón, pero está visco. ¿Cómo que está visco? ¿Que está todo loco? No digas nada, de gato, de ese que eso quedó cabrón. Yo no estoy diciendo que quedó cabrón, que no quedó cabrón, pero está visco. No está visco, ¿cómo que está visco? Ahí como que un ojo, no sé si le cayó sombra o algo, pero se ve como que weird. La mirada está como que, no visco, con estrabismo, yo creo, cuando miras por fuera. Algo así. Pues acto seguido procedía a criticar la mierda que hice yo, que yo llegué tarde para poder poner más o menos algo, y mi intención era hacer como que un castillo en la playa y no sé qué, y un dragón. Y noté que Alter Latino estaba jugando con el cerdito. Sí, pero pasándome por encima, y yo, pero cabrón. Y él se creía que yo no me daba cuenta que era él, pero se veía el cursor que era Alter el que lo estaba moviendo. Como que, ajá, ajá. Yes. Pero pues, me gallillí, ese esto comunitario quedó, de hecho. Yes. ¿Tú estabas dibujando esto con mouse o con tu herramienta especial de como que la tableta? Sí, que sí. Eso? Yo tengo un pad, una tableta de dibujar, pero no tiene pantalla. Es el pad, uh-huh, como que plástico con el bolígrafo. Sí, como el que tenía voladora. Sí, exacto. Pues eso era lo que yo estaba utilizando. Entonces, okay. La plataforma que estábamos utilizando tiene muchísimas herramientas. A mí me sorprende todo lo que tienen. Yo entiendo que tú quizás nunca habías utilizado un programa de este tipo. Lo más cerca que utilicé en algún momento dado, y fue bien poco, fue Photoshop. Por efectos de lo que vi al lado, o sea, como que de herramientas. Uh-huh. Tenía muchas herramientas similares a las que se ven en Photoshop, pero... Te hago el comentario porque noté que lo que dibujaste, yo creo que Gio escogió una brocha que pinta en cuadros, porque se veía... Cuadriculado. Cuidado, como que sí, cuadriculado. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Fue intencional o fue que no supiste cómo cambiarlo? Sí, fue intencional, okay. Porque no supe cómo cambiarlo. Ok. Lo único que tenía eran dos, tenía una brocha y era demasiado larga el trazo, como que demasiado grande. Entonces yo dije, pues, if I zoom in, pues va a poner eso, pero pequeño, you know? Pues no, I did zoom in, pero, y como no tuve tiempo para explorar el programa ni nada, al fin y al cabo hice una mezcla. Esto de la brocha esa a trazo seminatural y la otra que era cada vez que dabas un clic, donde fuera que dieras un clic, tiraba un cuadrito. Y el fuego lo hice así y creo que la torre también la hice así. So, ok. Sí, el tamaño de la brocha es un atributo que está en este programa, en este website, está a mano derecha arriba. Ah, muchachos. Y es donde controlaba eso. Jamás exploré ahí. Yo me quedé en el recuadro de la izquierda. Las opciones, que es lo más natural. Natural no, como que lo... Lo más prominente que... Lo más familiar que a mí se me ocurrió, como, que sí tiene que ser aquí, pero whatever. Y también como llegué tarde, no seguí instrucciones, porque, gente, es que anoche también estuvimos grabando la entrevista gaming, que precisamente es el tema de hoy, no se la pueden perder, estuvo bien, bien nítida, entrevistamos a nuestro panita RPR, y RPR se encojonó cuando, yo quería seguir dibujando, también participó. Y después cuando llegó otra vez, pues estaba de lo más feliz, así que estamos contentos, ¿verdad?, de que el evento de septiembre fuera todo un éxito, mano. No sé, septiembre fue un mes bastante cargado. También habíamos tenido originalmente la final de pesca en septiembre, pero pues finalizamos el último sábado de agosto, fue lo que hicimos. Y anyways, esa final se corrió en el canal de nuestros panitas allá en Loot of the Party. De hecho, ya la gran final está en YouTube. Si no lo sabían, entérense. Están todas las transmisiones de lo que fue pesca durante todo el verano y también la gran final disponible en nuestro canal de YouTube. Y había que resaltar, obviamente, el eventazo de septiembre oficialmente de nivel escondido, que fue el Muraleo. Hay que ver con qué viene Alex ahora en octubre, que es el productor oficial de cualquier evento que se decida correr, aunque técnicamente octubre, noviembre y diciembre están cubiertos, entiéndase. Octubre, Horror Nights. Noviembre, las 72 horas plus de Extra Life. Y diciembre, obviamente, los Golden Bacalao Awards. O sea, esto está ya prácticamente calendarizado. Pero ya estamos contentos y tenemos un show empaquetado para ustedes, bastantes noticias interesantes y, como dije, entrevista gaming como tema de la semana. Así que, gatito, vamos a meterle a esto. ¿Qué tienes por ahí? Así mismo es, gente, arrancamos con lo que se desprende de los planes de Sony para celebrar su 30 aniversario de PlayStation. Hace como unas semanas atrás, 2-3 semanas atrás, hablamos de esos primeros detalles que ellos revelaron, que incluía un demo de Gran Turismo 7. Y en el momento yo comenté que demos como tal de Gran Turismo 7 eran bastante raros. Sí salía uno que otro atado a un juego, pero esos demos... O de Gran Turismo en general. Porque dijiste que demos como que Gran Turismo 7. Demos de Gran Turismo. Demos de Gran Turismo como serie. Ha tenido muy pocos demos. Porque ellos tienden a hacer el demo, las veces que lo hacen, como que una experiencia que se contiene a sí misma. No es el típico demo donde, digamos, está el juego full y la mayoría de las cosas están bloqueadas, están grises, como que no las puedes acceder. No, no. Ellos montan algo para que sea casi un minigame, por decirlo así. Pues ese es el plan con Gran Turismo, lo habíamos mencionado, y yo le voy a llamar My First Gran Turismo. Va a ser el nombre de ese demo. A ese punto va, no es Gran Turismo 7 Demo, no, es My First Gran Turismo. Tiene nombre y apellido el demo. Y entonces, cuando dimos esa noticia original, hablamos de que iban a poner los soundtracks de los juegos de PlayStation, en Spotify, en los diferentes servicios para que usted pudiera disfrutar de esas bandas sonoras. También hablamos de que iban a tener fines de semana de multiplayer gratis, etcétera, etcétera. Pues ahora dieron a conocer que van a estar lanzando al mercado versiones especiales de su consola PlayStation 5, PlayStation 5 Plus, el DualSense Controller. Pro. El DualSense Controller y el DualSense Edge, que es el Pro Controller de PlayStation. Oh, y el PlayStation Portal. Sí, y el Portal también, es verdad. Yes, y esta versión especial viene muy en la línea de lo que hizo Sony para el 20 aniversario. Si recuerdan, hubo un PlayStation 4 que fue celebración del 20 aniversario y era un PlayStation 4 que era gris, remontándose a la primera consola, el PlayStation 1. Pues en esa línea es que vienen estos productos. Van a estar todos esos productos en el típico gris. En esta ocasión está combinado con un gris un poco más oscuro para contrastar, algo así como un smoke gray. Y todo esto sale a la venta el 21 de noviembre. Va a comenzar la preventa el 26 de septiembre. Y tan solo harán 12.300 unidades, por lo menos de la consola PlayStation 5 Pro. Wow. O sea, van a estar contaditas. Se ve súper chulo, particularmente el control. Pero esto va a estar imposible de obtener con cantidades limitadas. Ustedes saben que los scalpers le van a caer arriba a esto. Usted no lo va a ver. Y probablemente ni se tope con esto en las tiendas. Va probablemente que ordenar este online directamente de PlayStation, quizás en algún retailer, pero está bastante difícil la cosa. A mí nada, me mata, nada que yo vaya para allá a invertir. Si de casualidad estoy en Target y me tropiezo con el control de versión 30 aniversario, lo compro. Pero se ve bien chulo. Pero no, de lo contrario no voy a irme de cacería por ahí nada. Pero ya, se ve bonito. Si a usted le interesa, pues no espere una venta especial. Ajá. Esto va a estar todo a precio regular. Y si no lo consigue y realmente usted lo quiere, prepárese para pagarle a los scalpers muchísimo más. Pero de que está bonito, está bonito. Y sabrá Dios cuánto tiene que pagar, porque a todas estas Sony no dijo ni pío en cuanto al precio. O sea, el precio es como tiene que ser el precio estándar. Y ya, ellos no dijeron nada, pero usualmente cuando hacen estas versiones especiales no cuestan más dinero, cuestan lo mismo. El problema es que no se consigue. Ok. Yo pensaría que sí, costaba más, porque la si mal no recuerdo, la versión de PlayStation 4 de Batman, por ejemplo, costaba más que la original, y la de Metal Gear también. Pero usualmente es porque trae el juego y entonces te le build el precio del juego ahí. Ok, tienes razón. Lo más que me llamó la atención en cuanto a esta versión, ¿verdad?, de 30 aniversario de PlayStation 5, es el hecho de que te trae un cablecito para cargar el control que simula como si fuera el control, wired original. Era bulky, casi como si tuviera la memory card. Y se ve bastante cómico, totalmente innecesario, pero el detallito, aparte de obviamente los detalles que tiene el PlayStation como tal, ¿verdad?, que tiene los símbolos sagrados de Sony, imitando, ¿verdad?, los colores originales, etcétera, Están bien bonitos, y el control, como dijo Gato, si uno se tropieza con eso por ahí on the wild a un buen precio, no debe dejarlo escapar, porque está bien bien chulo. A todas estas, imagino que no le han corregido el motion drift ese que les da, porque mira que estos controles padecen de eso. Pero por lo menos visualmente sí está espectacular. Así que para los mega fanáticos de PlayStation, ahí tienen, ¿verdad?, alguito que considerar. Wow, bueno. ¿Tus controles tienen drift? Oh, sí. Sí. El blanco original, eso cogió drift a lo loco, y compré dos más, y solamente uno me funciona y trato de no usarlo frecuencia. Yo tengo tres controles, todos están bien. ¿Tú sabes cuál me sorprendió un montón que cogió drift? Y yo sabía que, you know, eran propensos a eso, pero con lo poco que yo lo juego, los del Switch, mano. Uf, horrible. El mío no sirve. Yo no sé cómo Lara juega. A ella le gusta jugar con mi Switch en handheld, y yo no puedo, porque el joystick derecho, que es la cámara, eso está lo loco. Cuando yo juego, tengo que jugar desconectándolos, y conecto cualquier otro control, el Pro Controller o whatever, pero los Joy-Cons como tal, no, y lo mandé a Nintendo para que lo arreglaran, porque cayó en un recall y whatever, y no sé qué, funcionó un tiempo y después, fastidiado. Pues yo me di cuenta porque Aria tuvo un play day aquí, y entonces iban a jugar en Mario Kart. Y hacía un montón de tiempo que yo no ponía el Switch ni nada de eso. Y voy y busco los controles y qué sé o qué. Y cuando pongo Mario Kart, que los pongo a correr a todos los nenes, aquellos parecían carritos locos. Y yo dije, a ver, María, pero estos nenes no pueden controlar esto. Y uno de los nenes se cojo y dice, mira, this is not working. Y yo lo agarro y, oh, sí, tiene mucha razón. Estaban todos con drift. Y yo, a jallete. Sí, es que son como, es como que sensitivo, y cualquier I don't know, cualquier polvillo, se metió un pelito de algo, lo que sea, una pelusa de la camisa, lo que sea, y te lo fastidia. Yo he intentado limpiarlos, y ya estoy por pensar que a veces es hasta algo de programación que les pasa, porque por ejemplo, ahora estoy usando el Rosita. Y hubo un montón de tiempo que no lo usé porque no me funcionaba. Le hice un update, ¿verdad? De al control, y se arregló. Es como que, what the fuck? O sea, no estoy seguro qué es lo que les pasa, pero siempre tienen alguna pendeja. En comparación a como solían ser antes, ¿verdad? Que en PlayStation 4 pasaba, pero era bien esporádico, y ya prácticamente luego de haberle sacado bien el jugo a los controles, en todo caso, ¿verdad? Que cogían drift, los míos todavía funcionan, los de PlayStation 4 normal, pero pues los de PlayStation 5 sí han tenido ese problemita, por lo menos en mi experiencia. Yo la única vez que había experimentado drift fue para PlayStation 2, y fue un control que yo casi ni lo usaba, y lo vine a usar un montón de tiempo después, y tenía drift para arriba, y traté de limpiarlo, me acuerdo, lo desmonté y nada, y lo terminé descartando. Pero aparte de eso, no me había pasado hasta ahora con el Switch. Ok. Yo, como típicamente juego mucho como que con el claw grip en los juegos Souls, y juego con las cámaras y eso, el right joystick lo uso como que bastante, tal vez en comparación a otros juegos, otros estilos, puede ser que yo mismo también le esté tirando ese drift sin querer, ¿verdad? No, como que estoy wearing out esa gomita o algo. En Fortnite también tiendo a jugar como que tiro para esa esquina, en Rocket League también. Yo tiendo a tratar mis controles bien, pero who knows. O sea, El uso es diferente, lo que tú dices es muy, muy cierto. Quizás tú lo utilizas muchísimo más que yo, los sticks. Particularmente ahora, que yo juego muchísimos juegos de pelea, y lo que estoy usando es el D-pad, y no toco los joysticks para nada. El castigo no es el mismo. Sí, hay eso. Pero nada, estamos ahí, ¿verdad? Y esperamos que entonces esos controles edición de 30 aniversario pues vengan un poquito mejor. Bueno, Gato, en noticia de seguimiento, oye, claro, me encanta cuando decidimos darle tiempo al tiempo, y el tiempo confirma, ¿verdad?, alguna sospecha que tenemos acá. En cuanto a este específicamente, dijeron que no se podía, Gato, que no lo iban a hacer, y aparentemente, pues mira, simplemente estaban en la cocina. Estamos hablando de que Nintendo y The Pokémon Company andan en vías de demandar a Pocket Pair, creador de Palworld. Esto en tribunales específicamente de Tokio, Japón. Las compañías acusan a Pocket Pair de infringir patentes. Y es que aparentemente es más fácil abrir esa puerta por ahí que por los diseños, por más copy-paste que se parezcan, ¿verdad? Específicamente estos diseñitos de Palworld, ¿verdad? Que prácticamente es cambiar Pokémones a la inversa en términos de colores, ¿verdad? Le hacen un cambiecito aquí, un cambiecito allá. Los colores de acento en el Pokémon original, pues no, esos son los main colors dentro de Palworld, y le ponen una pistola, unos espejuelos, y vámonos que es tarde. Pocket Pair, por supuesto, está negando las acusaciones, haciéndose los locos, alegando que no saben de qué patentes específicamente están hablando. Palworld es un juego que, pues obviamente, se hizo muy popular y se describió como si fuera una parodia de Pokémon, esencialmente. Palworld se puede jugar de varias formas, incluyendo hacer amigos, ¿verdad? Dentro de este universo de monstruos, matarlos y venderlos como esclavos para que construyan, te cosechen items, ¿verdad? Tipo Minecraft. Porque pues el juego es como que una mezcla de un montón de cosas. Pero este artículo específicamente no menciona ningún detalle específico sobre las patentes que supuestamente se infringieron. Sin embargo, durante la semana se siguieron destapando varias informaciones adicionales, y se desprende que aparentemente parte de las patentes que están en Nintendo alegando de que sí se violentaron, está la patente de atrapar el mostrito con la bola, atraparlos y alojarlos dentro de la bolita y toda la cosa, que pues allá se llaman spheres o pal spheres o algo así, y pues acá pues se llaman pokebolas en Nintendo y toda la cosa. Se desconoce, ¿verdad?, si la demanda va a proceder o no, pero por lo menos están buscando caso. No está claro si el juego de Palworld va a estar siguiendo disponible, o si le van a dar un cease and desist, o cómo es que va a correr la cosa, pero los juegos de Pokémon pues han sido durante mucho tiempo un elemento básico de la cultura popular, a nivel de que ha tomado inspiración de múltiples juegos previos, y también ha sido inspiración de muchos otros juegos contemporáneos también, ¿verdad?, en base a su franquicia, pero nunca como lo que había pasado con Palworld. Palworld como que botó la bola con esto, a nivel de que, de hecho, lo primero que hicieron bastante, como que que rejodió a Nintendo un poquito, y no fueron ellos, ¿verdad? Pero rápido los mods incluyeron un mod de Ash dentro del juego, y le tiraron, pero que con todo, y eso sí lo tuvieron que sacar de una, esto de los servidores. Pero, ¿verdad? Por ahí dijeron que no, que papi, Palworld, que esa es la que hay, que si Pokémon, que sufre, que Nintendo no los puede tocar, que bla, bla, bla. Y yo les dije que estuvieran tranqui y que velaran que algo como esto podía pasar en el futuro. Y mira, ¿va a proceder? ¿Quién sabe? Seguimos observando, pero por lo menos se siguen cumpliendo, ¿verdad?, las profecías de nos cagamos acá con la bola de Sparrow. Y pues estaremos observando a ver qué sucede en el futuro con esta demandita inicial, que volvemos a recalcar, lo están haciendo por patentes. ¡Ay, Luli! Tú comentas lo del cese de cista, ya esto está más allá de ese punto. Típicamente cuando surgen este tipo de disputas, el primer mecanismo es decirle a la persona, a la compañía, ¡hey! Deja esto, túmame el disquito. Y entonces, si no hacen caso, entonces ahí es donde viene la demanda. Me sorprende que sea por patentes, porque esto es muy diferente a marcas registradas y todo esto, que era lo que inicialmente se comentaba. Dice, oh wow, se parece tanto, pero realmente no es lo mismo en cuestión de personajes y propiedades intelectuales registradas. En cuestión de patente, el mundo de las patentes es un mundo sumamente complejo, y muchas veces se violentan patentes de manera honestamente sin saber. Sí, involuntaria, sí, o sin conocimiento. Porque muchas personas pueden llegar a la misma conclusión, pero el que llega primero y lo registra es el que está ahí. Te digo algo sorprendente, Gio. Sure. Agárrate. Nosotros estamos violentando una patente. Ajá. La hemos violentado, te voy a decir cuántas veces. 589 veces con esta vez. Diablo. Tú sabes que los podcasts están patentizados. La palabra podcast. No, las patentes no son sobre nombres. Las patentes son sobre inventos, formas de hacer algo. Por ejemplo, Mario Brothers, eso no es una patente, eso es una marca registrada. Exacto. Pero el Super Nintendo, ¿cómo funciona el Super Nintendo? Esos detalles, eso es una patente. Y no es una sola patente, podrían ser muchísimas patentes. De hecho, vamos a los smartphones. Apple hace su iPhone. Por cada iPhone que vende Apple, Microsoft se lleva cierta cantidad porque hay ciertas patentes que son de Microsoft. Uh-huh. Y puede ser que allá los ingenieros de Apple hayan llegado a la misma conclusión, no vieron lo que habían publicado los de Microsoft y resulta que ya estaba registrado. So, cuando hay este tipo de inventos, sea lo que sea, que requiera un procedimiento, típicamente la manera de proceder antes de salir al mercado es contactar unos abogados que se especializan en patentes y ellos se van a dar a la tarea de investigar a ver si eso ya está registrado. Porque si está registrado, entonces vas a tener que pagar por eso. Y es una gama enorme de grande de cosas. Por ejemplo, hay fórmulas para calcular ciertas cosas que están patentizadas. Y digamos, tú estás haciendo algún trabajo. Eso pasa en el trabajo de mi esposa en el laboratorio. Uh-huh. Van a hacer un análisis de algo y van a utilizar esa fórmula que patentizaron. Hay que pagarle a esa persona. Si no pagas y te agarran, te van a demandar para que pagues por eso. En este caso, ellos están demandando por patentes. Y esa es la parte que yo no sé, porque yo no sé qué rayos ha registrado Nintendo y uh-huh. cuál es la extensión de eso. So, yo estoy muy curioso en saber exactamente cuáles son esas patentes. Sí, se estaba rumorando lo que te dije, de las capturas de las voces, entre otras cosas, por lo menos que saliera así medio público, era que aparentemente se debe a la forma de capturar, uh-huh. almacenar, entrenar, interactuar con estos monstruitos, ¿verdad?, de Pokémon, que es demasiado one-to-one en cuanto a lo que han entonces patentizado Nintendo. Y es como dice, o sea, el mundo de lo legal, y hay mucha gente que está como que bien molesta, hay un montón de memes, como que, sí, Nintendo también se copió, y Pokémon se copiaron de todos estos juegos. Un saludo por allá a los calvos, que siempre, ¿verdad?, respingan cada vez que tiramos algo que no les gusta. Me imagino que Nintendo va a demandar también a todos estos, o que todos estos van a demandar a Nintendo porque se zafaron con copiarse... algo similar, tú sabes, en términos de los diseños o lo que sea. El mundo legal es bastante complejo, o sea, mucho más complejo de lo que entendemos los de a pie, los que no interaccionamos con eso todo el tiempo, así como nuestros respectivos trabajos, ¿verdad? Tal vez envuelven cosas que otras personas no entienden porque no es algo que manejan todos los días. Pues así son las leyes y es lo que es. Ellos específicamente están demandando en Japón. Esto no sabemos cómo va a afectar el resto, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad?, y las interacciones de este publisher, ¿verdad?, por ejemplo, acá en Estados Unidos, el mercado de Puerto Rico, etcétera, América Latina, que ha sido un juego muy, muy popular, pero con cosas así legales. Yo pensaba que ibas por otra línea, Gato, cuando decía que estábamos violentando algo, porque inevitablemente, por ejemplo, algo tan, y suena tan estúpido, pero pensemos un momentito en algo similar, pero... O no patente, sino de I guess, concepto. Alguien hizo algo similar con la palabra zombie. Y por eso, en The Walking Dead, no les llaman zombie. Le dicen walkers. ¿Tú sabes? ¿El término zombie está registrado? I guess so, somewhere, porque ellos no los llaman zombies. Entonces, es como que, ¿por qué les llaman walkers y no zombies? O sea, es como que te da que pensar. Algo pasó con el término FTK, For the Kids, que se tuvo que dejar de utilizar en Extra Life, ¿verdad? Como uh-huh. se utilizaba en un momento dado, porque otra entidad sin fines de lucro registró eso. Entonces, oficialmente, por eso ya Central, ¿verdad?, no le dice FTK, nosotros acá, los oldies, como quiera, ¿verdad? A los cojonú, infringiendo esto de FTK, como quiera, pues lo decimos, ¿verdad? For the kids, por los niños, lo hicimos de nosotros y pues, pero públicamente no se puede hacer. Algo similar, ¿verdad? Tiene que haber pasado acá. Y como dije, vamos a estar bien pendientes a todas las incidencias de estos casos, ¿verdad? Según vaya esclareciéndose el asunto y vayan publicando la información. Pero, again, un saludito a los que decían que no se podía. Y mira, Nintendo siempre va a buscar la manera. Lo hacen con gente en YouTube por usar las canciones. ¿Cuánto más por gente que, you know, que no van a ir en esa línea? Gato, ¿encontraste algo por ahí de lo que dije de los zombies? Cuéntame. Sí, no es por patente, ni es por derechos de autor, ni nada de esto. Aunque no me sorprendería, porque por lo que se desprende de lo que encontré, el término zombie viene por el director Romero. Uh-huh. Y entonces, en el mundo de Walking Dead, él no existe, eso por lo tanto... Ellos dicen que el término zombie en ese mundo no se conoce. Por eso es que no lo utilizan. Ok. Probablemente si lo mencionaran, alguien está, quizás le sugirió, les dijo, mira, ¿sabes qué? No uses esa palabra porque como eso tiene que ver con Romero, pues no queremos que haya Romero brinque y diga, espérate, ¿cómo que zombie? Estamos echados por eso. ¿Tú me entiendes? No, es así. La gente trata, ¿verdad?, de buscarse el peso a como de lugar y con todas estas cosas creativas, más todavía. Alguien le dio trabajo diseñar algo, refinar una idea, trabajar un concepto, etcétera. Y entonces, pues, trabajaron, ¿verdad?, el asunto de otra manera y que sea, again, yo, de la manera que lo veo yo lo veo como una copia tan cheap de Pokémon. O sea, es prácticamente copy-paste. No es inspiración, no, es un copy-paste de los monstruitos. Y que el juego tiene más que simplemente atrapar monstruos y que no es una pelea de monstruos, I get that. Pero el diseño, o sea, hay un personaje, y yo creo que es prácticamente igual en Pokémon, en términos del diseño, de cómo luce, a Mewtwo, es lo mismo. Simplemente varía en el color, y es como que yo creo que se llama Mewtree o algo así, o Mew algo, es bien ridículo. Entonces... Está bien, una cosa es que tú tires una parodia, ¿verdad? Más o menos una sátira o lo que sea. Y otra cosa es lo que esa gente hizo. Estaban jugando con fuego, eso nada. ¿Qué? Veremos a ver, ¿verdad? Si esto procede o no procede. Pero, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿verdad? Gato comentó algo muy importante que, pues, probablemente ya Nintendo le había tocado la puerta a esta gente. Y es como que, mira, ¿sabes qué? Pues vámonos entonces para los tribunales. Uno, dos. Típicamente eso no va a pasar a menos que la otra parte, la parte demandante, entienda que tienen un caso sólido. Si no, no lo van a hacer. Yeah. Ellos, por lo que entiendo, radicaron esto en Japón. Comentaste. Sí, en Japón. Me imagino que decidieron hacerlo allá primero, porque quizás en Estados Unidos sea más difícil, porque acá en los Estados Unidos, en el sistema legal de los Estados Unidos, el concepto de parodiar está bastante bien defendido. De eso hubo unos casos hace, yo no sé si fue como en los 70 o algo así, que la corte determinó que las parodias estaban protegidas y cualquiera podría parodiar, y entonces eso abrió la puerta a Weird Al que pudiera hacer todo este tipo de parodias musicales sin miedo a ser demandado. Eso, sí. Quizás por eso decidieron irse a Japón, tratando de evitar las cortes de acá, donde porque los de Power podrían decir, no, porque esto es una parodia. Uh-huh. Sí, nada tiene que ver con nada, pero... Ya, yeah, pero al final de cuentas, la demanda sigue siendo por patentes y no por marcas ni nada. Hay que ver, yo estoy intrigado en saber los detalles. Sí, pronto de seguro van a estar revelando y pues estaremos pendientes acá. Bueno, pues vamos para la siguiente noticia, y resulta que se espera que en cualquier momento Sony dé a conocer que Horizon Zero Dawn tendrá una versión remastered para PlayStation 5 y PC. Esto se desprende, you know, de ASRB. Resulta que usted sabe que hay gente, y probablemente son bots, pero... que está pendiente a lo que se registra en SRB. Usualmente cuando cae ahí es porque viene, porque terminaron de, de evaluarlo y entonces lo entraron a la data y todavía no se ha revelado, pero ya está en la base de datos de allá. Pues todo parece indicar que viene por ahí. Esto muy en la línea de lo que hicieron con The Last of Us, lo que hicieron con Marvel Spider-Man, que le dieron una retocadita y lo trajeron un poquito más adelante. Ya Horizon Zero Dawn Complete Edition ya está disponible en PC, pero pues ahora le toca el turno a la versión remastered. Probablemente esto venga atado a quizás a un spin ahí para PlayStation 5 Pro, donde le añadan dos o tres chulerías, cosas de que usted tenga ahí un incentivo por comprar el Pro. También algo que viene por ahí, y esto sí ya se anunció, es LEGO Horizon Adventure, que es una versión LEGO de Horizon Zero Dawn, de la saga de Horizon. So, yo no sabía de esto hasta que lo vi en la noticia, y dije, ¿what? Y fui para allá y vi, y, ¡ah, qué chulo se ve! So, y yeah. eso viene hasta para Switch. Oh, ¿really? No me equivoco, sí, sale del ecosistema de PlayStation. Nice. Yep. So, yeah, vamos a ver, you know, esto es un rumor hasta que no lo confirme Sony, pero no lo dudo. No lo dudo que venga por ahí. Claro está, si ya usted jugó esto, no tiene motivo para pagar por el juego otra vez. Esto déjelo para las personas que no jugaron el primero, como yo. Yo tampoco no lo pienso comprar ahora, pero mi punto es, si ya usted lo jugó, por favor, no lo compre otra vez. No hago una reinversión, por amor a Cristo. Ya. Bueno, gente, de esta manera pasamos a la última noticia de esta semana, ¿verdad? Estaremos pendientes ahí de si, you know, ese port brega o no brega. Aquí continuamos blurring the line entre lo que era exclusivo en un momento dado y lo que ya no. Esto ya, ¿verdad? Muchos de estos juegos llegando a PC, so GG para todos los que los están esperando. Este juego, gato, ¿verdad? Haciendo un paréntesis antes de pasar a la última noticia, en PlayStation 5 se veía espectacular. O sea, es un staple de el poder gráfico, ¿verdad? De los detalles, etcétera. En PC se tiene que ver cabrón. So, si, ¿verdad? Los entusiastas de sacarle el jugo a las tarjetas gráficas van a estar gozando con este jueguito en PC, así que estén pendientes por ahí a ver cuándo anuncian de esto de manera oficial. Y again, se supone que llegue. Si ya está el otro, este remaster es cuestión de tiempo. So, vamos entonces a la última noticia ahora sí oficialmente, gato, y esta tiene que ver con Xbox, una noticia un poquito, ¿verdad?, lamentable, y es que estuvieron anunciando esta pasada semana que el programa de Xbox Ambassadors va a estar cerrando después de más de 13 años. El programa oficialmente va a estar finalizando el 15 de octubre del 2024. Los jugadores que pertenecen a esta distinguida rama de jugadores, que actually los basa con el Xbox Live Score, ¿verdad? A medida que usted va acabando juegos en Xbox, usted va adquiriendo unas puntuaciones en un Worldwide Leaderboard. Y pues esto va definiendo entonces, ¿verdad?, las invitaciones a este programa, o definía las invitaciones a este programa. Y los jugadores que todavía estén por ahí y tengan recompensas, pues van a poderlas canjear hasta entonces, ¿verdad? Hasta específicamente el 15 de octubre. Microsoft está cerrando este programa porque alega que planea expandir sus otros programas de participación de jugadores, ¿verdad? Y como que distinguirlos o reconocerlos a todos, no solamente un grupo selecto y basado en los puntos Anymore. El programa de Xbox Ambassadors era una comunidad de jugadores que básicamente ayudaba a promocionar Xbox y brindaban comentarios y análisis a Microsoft en términos de los jueguitos que jugaban, etcétera, como spokesperson, ¿verdad? Los embajadores participaron de ciertos eventos, crearon contenido y a través de todos estos años pues también ayudaron a otros jugadores en ciertas instancias, haciendo función básicamente de líderes comunitarios. Microsoft extendió un agradecimiento a los Xbox Ambassadors por su dedicación y servicio en todos estos años. También la compañía pues está comprometida a encontrar nuevas formas de interactuar con los jugadores en el futuro. Microsoft alega que va a tener estos programas, ¿verdad?, de participación para jugadores, creando, ¿verdad?, innovando, buscando más o menos repetir esa experiencia, pero un poquito más asequible para otras personas. Y pues a algunos de los jugadores le entristece ver que este programa esté cerrando, desapareciendo, incluyendo, pues obviamente, según lo que entendemos, es el único ambassador oficial de Puerto Rico, el jugador conocido como Albert X, perteneciente a la comunidad de Xbox Live Puerto Rico. Así que mira, descansa en paz el programa de Xbox Ambassadors. Yes, yo creo que Albert X me suena y yo creo que en un punto llegué a interaccionar con él. Yo creo que cuando el equipo de Extra Life Puerto Rico estaba haciendo cosas en el Microsoft Store, me parece que yo llegué a interaccionar con él. Probablemente. Yes, so... Probablemente. Yeah. Aparte de eso, pues nunca lo escuché ni me topé con nadie más ni nada de eso. So... Sí, yo lo tengo de Facebook Friend a él. Te voy a enviar un screenshot. Para que me confirme, ¿verdad? Si recuerda. Debe ser. Porque yo lo tengo en Xbox. En Facebook. Y debe ser de esas interacciones. O sea, yo no lo conozco personalmente. Eso tiene que haber sido por Extra Life Puerto Rico que lo conocí. Que interaccioné con él en algún momento dado. O sea, ahí te envío un screenshotcito de la foto de perfil. A ver si lo reconoce, lo recuerda. A ver. Deja ver. Voy para allá. No lo reconozco. Okay. Pero anyways, la interacción no fue en persona que tuve. So, yeah. Anyways, so, que descanse en paz el programa. Sí, el programa, no Albert. Albert está bien. Okay. está vivo. Ya no es embajador. Ya no. Exacto, el programa de embajadores. Yo creo que también Niena 07. Era ambassador o bien cerca de serlo, tenía interacciones, ¿verdad? De ambassador. Ella pues obviamente residía fuera de Puerto Rico, pero estoy casi seguro que también la capitana de los siete mares tuicheros. Bueno, de esta manera entonces pasamos a las publicaciones para esta semana. Esperamos que hayan disfrutado de las noticias, recordándoles que por ahí ya se acerca la que usted está esperando y ya tocaba, ya correspondía otra entrevista gaming hablando con RPR. Es nuestro panita The RPR01. Bueno, esta semana, en septiembre 24, viene por ahí Dark Sky para PC. También en septiembre 24 viene por ahí Disney Epic Mickey Rebrush. Esto para los PlayStation 6, los Xboxes, Nintendo Switch y PC. Y también viene The Puzzle Maker Sebas Odyssey. Y el septiembre 24 es el natalicio, el level up de tu Mister del pueblo. Así que aprovechamos para desearle un feliz cumpleaños ahí a Surfing Boy, que cumpla muchos más. En septiembre 25 viene por ahí Iron Meat. Esto para los PlayStation 6, los Xboxes, Nintendo Switch y PC. En septiembre 26 viene por ahí, déjame ver, rayo, que muchos juegos vienen en septiembre 26, mano. Viene por ahí Apartment Story, esto para PC. También viene Earth Defense Force World Brothers 2, esto para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch. También viene Golden Lap, esto para PC. Mechabellum para PC. Viene también Pineapple, A Bittersweet Revenge, esto para PC, iOS y Android. Viene Raven's Watch para PlayStation 5, los PlayStations, los Xboxes, Nintendo Switch y PC. Viene Shadow of Doubt para PlayStation 5, específicamente Xbox Series X y S y PC. Y viene por ahí el release de la semana, diría yo, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom para Nintendo Switch. Hay varias gente jugándolo por ahí ya. Gracias a ver, a Fire Life for Me. Un saludito. Hay un par de gente de la comunidad. No los voy a tirar al medio, cabrones. Pero sé que lo están jugando. Así que lo disfruten. Y viene también en septiembre 26 The Nameless Slay Dragon. Esto para PC. En septiembre 27, por último, vienen tres títulos. Viene por ahí Dwarven Realms. Para PC viene EA Sports FC 25. Y viene también Reinatis. Para los PlayStation 6, los Xboxes, Nintendo Switch y PC. Y este último que mencioné, Reinatis, para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Gato, de toda esa lista, ¿te llama la atención Zelda? Ya, Zelda me llama la atención, pero estoy mega atrás en The Legend of Zelda, así que mucho, mucho más adelante. El otro que me llama la atención es el de Epic Mickey. Y este juego, yo no lo jugué cuando salió para allá, para Xbox 360 y PlayStation 3. Siempre lo tuve como que pendiente. Si mi memoria no me falla, también hay una segunda parte de Epic Mickey que también salió para esa época. Ya, yo no jugué ninguno de los dos, pero al momento me llamaba la atención. Estaba nice. Yo lo tuve y no lo terminé. Fue de esos juegos que como que lo tuve por ahí, lo compré por comprarlo y después no le di más cariño. Inicialmente, pues obviamente sí lo comencé a jugar, pero pasaron varias cosas en ese tiempo que no, nunca lo terminé. El de Legend of Zelda, gato, esta Zelda viene por ahí como secuela a Link's Awakening. Viene en el mismo estilo, esto es más puzzle oriented, es como que el típico top view dungeon crawler, insertando también mecánicas de resolver los puzzles como tú quieras, como que te da cierta creatividad. Algo similar a lo que hizo Breath of the Wild, esto con los puzzles, ¿verdad? De los dungeons estos, los shrines, es la palabra que estaba buscando. Esto, con la diversidad de, pues, tú puedes pasar la bola de aquí para allá, pero mira qué fácil se hace de esta manera. Esa misma fórmula de atacar los puzzles de múltiples maneras, pues lo volvimos a ver en Tears of the Kingdom, que fue parte de lo que explotó, ¿verdad? El juego como lo hizo. So, traer esa fórmula a la fórmula clásica de ser, yo no puedo esperar a que esto salga. Yo estaba diciendo como que, probablemente esto se lo traiga, Santa Claus y los Reyes a la nena, pero yo creo que no vamos a esperar. No llega ya. Sí, yo voy a ella misma, ella está como que, papá, esto yo creo que lo venden digital, ¿verdad? Haciendo preguntas así, trying to push. Yo estoy como que, no, hija, no, tranquila, esto tiene que ser físico porque papá lo quiere también. Vamos a ver qué tal esto, pero ya, yo creo que antes de, no llega Navidad, definitivamente. Bueno, de esta manera llegamos al tema de la semana, ya tocaba, ya correspondía otra de las que estabas esperando, la entrevista gaming, y esta semana, gente, tuvimos una conversación con RPR. Yo creo que esta es la entrevista gaming más rápida que se ha hecho en la historia de la entrevista gaming. Yo me sentí, ¿verdad?, hasta raro, y es que Gato, durante la entrevista, ¿verdad?, RP me explicó que él estaba on call. Y la entrevista explica por qué, ¿verdad? Porque pues hay mucha gente que no sabe, desconocen, ¿verdad?, cuál es la labor de RP en su trabajo en real life, ¿verdad? Y él habla un poquito acerca de qué es lo que él hace y por qué es que está, ¿verdad?, a veces on call, y a veces habla de que estoy con un crew y que estoy volando, que no sé qué. Nada, sin más preámbulo, producción, vamos a escuchar entonces ahora la entrevista gaming. ¡Let's go! Bueno, gente, ya tocaba, ya correspondía otra de las que estabas esperando, otra entrevista gaming, y en esta ocasión llega un streamer que se destaca por muchas cosas, pero específicamente también por ser amante de las alturas y la velocidad. Un tipo con un gran sentido del humor que solo es superado por el tamaño de su corazón a la hora de mostrar apoyo siempre que le sea posible. Hoy llega el Zordon de la Twitchófera boricua, el tipo que hay que cogerle miedo y esconderle la tarjeta de crédito cuando decide beber y ver Twitch al mismo tiempo, el Tito Maverick, Danger Zone de Puerto Rico, Querendón de la Horda Bacalá, y muchas otras comunidades amigas, Raúl Pérez, mejor conocido como el legendario RPR, que es la que hay, RP. Saludos, mi gente, saludos. Estamos aquí tranquilitos, ya tú sabes, on call, esperando que, pidiéndole a Dios que no suene el teléfono, porque si no suena significa que duermo largo. Ya tú sabes. Ahí está, importante eso, ¿verdad? Esta entrevista ahí me va a tener la peculiaridad de que vamos a tratar de dejarla, ¿verdad?, lo más al grano posible. Vamos a tratar de no divagar mucho, precisamente porque RPR está on call en cuanto a su trabajo. ¿Puedes ampliar un poquito acerca de tu trabajo para que la gente entienda, ¿verdad?, cuando tú dices, mira, voy a volar, que en serio vas a volar y que no es que, vas a hacer algo raro, sino que... Ajá. Pues yo trabajo para el Coast Guard, y pues nosotros nos dedicamos en el área de la aviación a hacer el rescate pues a distancia cuando se refiere, pues se requiere que sea una respuesta bastante rápida, diferente a lo de los barcos. Pues nosotros hacemos esos duties que ahora mismo pues estamos mayormente o de 4 a 4, depende del turno que uno se establezca. Y entonces pues lo que hacemos es eso, suena la alarma, sacamos el helicóptero, nos montamos, decimos para dónde vamos, que si San Croix, que si San Tomás, donde sea, allá estamos. Si estamos buscando por alguien, pues estamos horas extensas a veces buscándolo, 4 o 6 horas, volvemos, echamos combustible, y entonces pues ahí se le pregunta al sector si nos quedamos haciendo la búsqueda o esperar al otro día, cosas así. Y se vale pues en cuanto a eso, de que si llaman, por ejemplo, qué sé yo, alguien se quedó en una montaña a ir a buscarlo aquí en Puerto Rico, que lo hemos hecho también, no yo específicamente, pero parte del grupo lo han hecho. Sí, y recientemente hubo un caso, ¿verdad?, que lamentablemente terminó en tragedia. Sí. Ustedes estuvieron dando apoyo, no tú directamente, pero me pareció leer. Alguien te preguntó, creo que fue Shayiri, esto, sí. Y tú le comentaste que no tú directamente, pero pues parte de tu equipo de trabajo, sí. Estuvieron exacto volando, porque fue cuando se estaba haciendo la búsqueda como tal, antes uh-huh. de dar con el cuerpo, porque nosotros salimos a volar y yeah. estábamos por allá. Nosotros no dimos con ellos, vale, hasta donde tengo entendido de la información, no fuimos nosotros los que lo encontramos, pero sí salimos pues para ver qué es lo que pasó, dónde pasó y ver si dábamos pues con las personas. Impresionante, mano, qué impresionante eso. Gracias por compartir eso. RPR, Nicole Tony Perezoso, ¿verdad? Cuando sale a volar con la horda bacalá en el corazón y en el casco. El tipo tiene varios stickers, ¿verdad? Esto, y representa con los colores bacalao en el uniforme, ¿verdad? Este, su codename no es Maverick Danger Zone, realmente es Bacalao Danger Zone. Esto, también pues corre motora, prende stream a la vez que está corriendo motora. De eso hemos hablado, ¿verdad? Para que no lo haga. No voy a hacer que Twitch lo regañe, Heavy, pero ya, el tipo es, como dije, amante del peligro, Tito Peligro. Sorpy, háblanos un poco acerca de ti. You know, este, sabemos que obviamente pues eres puertorriqueño. Háblanos un poco acerca de ese inicio, ¿verdad? Este, creciendo en Puerto Rico y cómo fue que de momento dijiste, ¿sabes qué? Me gustan los videojuegos. I'm gonna roll with this. Pues la persona que cometió ese grave error fue el viejo mío. Pero empezando, pues me nací y me crié acá en Aguadilla. Este, y pues llevo toda mi vida ahí hasta que pues, me fui para el Coast Guard, que ahí fui a Nueva York, después a Carolina del Norte, después a Alaska y volví acá. Este, pero todo el tiempo acá en Aguadilla, siempre me ha gustado los videojuegos por, again, el peor error que hizo mi padre. Mi padre era de las personas que era trabajador. Lo de él es trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, okay. Dijo el niño, pues vamos a regalarle algo bonito, qué sé yo qué más. Y mi primera consola que me regaló él fue un Super Nintendo con dos juegos, uno nuevo y uno pues usado. El usado fue el de el mejor juego del mundo con George Clooney, tú sabes, Batman Forever. Buenísimo. Y el otro que pues le saqué el vivir fue el de Super Mario World. Yes. Entonces, pues ahí fue, ese fue el juego que literalmente empezó mi comienzo. Si hubiese timestamps antes, pues eran como 10 minutos del de Batman y como 48, 50 horas de una sentada casi en Mario. Mario. Sí, eso fue la vida. Y después ahí, pues entonces, según pasó el tiempo, crecimos, me lograron conseguir un 64, pero los recursos no estaban, son muchas veces eran los juegos alquilados en Blockbuster. Oh, claro. Muchos sí, de nosotros estábamos así mismo, mano. Así mismo. Sí. De hecho, desde el Super Nintendo, en mi caso, a mí me regalaron el Super Nintendo, fue la segunda consola que tuve. Logré ser dichoso, ¿verdad? Y tener el Nintendo original, ya en una de las versiones más de salida. Era un bundle el que yo tenía. Tenía el pad de correr, era un trackpad. Traía la pistola de Duck Hunt, traía dos controles. Y en el cartridge que traía el Nintendo en ese tiempo, era Mario, Duck Hunt, este, y obviamente con los discos. Y el track and field, era un en un solo cartucho venían esos tres este jueguitos ya integrados. Esto, pero después me regalaron el Super Nintendo y me acuerdo que el Super Nintendo me trajo una libretita de alquileres quote unquote gratis en Blockbuster. Y entonces así era que yo podía sobrevivir, mano, porque pues también, o sea, tú fuiste dichoso que tenías un juego, así hubiese sido, ¿verdad? Uno nuevo y otro usado. Yo solamente tenía Super Mario World, yo no tenía más nada. Es verdad, sí, yo tuve esa oportunidad que pues no me quejo, este, y de verdad que pues para el viejo mío ser como es, porque él es un hombre de campo, pues a pesar de que nuestra relación no es la mejor y según pues hemos crecido, siempre ha sido un José, somos dos güeyes machos básicamente, y no le tengo un amor así cabrón, pero tampoco le tengo odio y es por esa misma razón, porque a pesar de que han pasado las cosas, pues siempre ha estado ahí. Claro, tiene una relación un poquito complicada. Ese, un poquito, es como que nos dejamos y volvemos. Pero la sangre pesa más que el agua y pues, you know, en algún momento dado pues siempre el roce cae a un segundo plano. Qué bueno eso. Y mano, me da curiosidad, ¿verdad? Dices que es un hombre de campo, un hombre trabajador y que pues decidió regalarte el Super Nintendo como quiera en la línea de pues vamos a regalarle algo bonito. En algún momento dado llegó en tu hogar a haber algún tipo de problema porque tú estuvieras jugando mucho. Como que, este nene, deja de jugar tanto, o hubo apoyo, por el contrario, de que, vea, por lo menos está en casa y sabemos que está jugando chévere y tranquilito ahí en la sala. Yo te voy a contar la historia bien, bien, bien sencillita. Yo nunca he sido persona, obviamente español es nuestro primer lenguaje, pero yo nunca te saqué más de un 71, un 72 en una clase de español. y papi uh-huh. siempre se lo achacó a los videojuegos. Tuvo un tiempo que me quitó el Super Nintendo. Oh, wow, después, ok. Él me quitó el Super Nintendo, me daba unas pelas por eso también, y me quitó el Super Nintendo. Ah. Y me acuerdo que mami fue la que así me apoyaba y todo eso. Yo por esa señora doy hasta lo ajeno. Uh-huh. Ella era la que por la noche me decía, antes de acostarte a mí, me ponía el Super Nintendo, y ella misma me lo conectaba y todo. Y cerraba la puerta y se iba. Y yo ahí, feliz de la vida, parecía, no sé, un prisionero. Yo como que, ay, gracias. Debajo de la sábana con el televisor. Debajo de la sábana, sí. Un prisionero. Yo como, hay piedad. Entonces, así fue. Y siempre que pasaba algo en la escuela, o por ejemplo, qué sé yo, si él me veía que yo me molestaba por algo, rápido decía, esos son por los juegos. Podía llegar el dichoso PlayStation y era el Nintendo. Podía llegar el Xbox 360 y era Nintendo. Seguía siendo Nintendo, sí. Seguía siendo Nintendo siempre. Eso pues, así era el viejo mío. Ok. So, entonces, pues sí hubo en algún momento de roce, pero tenías entonces un balance con la presencia de tu mamá que te apoyaba. ¿Ella de casualidad jugaba también? ¿O se sentaba contigo cuando tenía la oportunidad de jugar? ¿O no era tampoco así? ¿Eras el único en tu... otra pregunta, ¿eras el único en tu casa? ¿O tenías exposición de videojuegos tal vez con primitos, con otros hermanos, etcétera? ¿O no? Tuve la gracia y la desgracia de que fui solo, ¿sabes? Me crié solo, eso okay. Fue para mí una gracia, obviamente, porque pues estaba, no tenía esa, yo diría que pues es algo bonito que las personas tienen, ¿sabes? Pelear con el sibling y todas esas cosas y tener esa aventura con el sibling. Sí. Yo no sé por qué, pero me sentí así mejor, no el hecho porque, ¿sabes? Todo era para mí, sino era porque era más como que, okay, pues no tengo ese problema adicional ya como pues tener esa relación con el viejo mío, que no, uh-huh. no era tan great, pues no necesitaba como que un hermano o algo así fastidiándome la vida. Sí tenía mis amistades, que me la pasaba casi todo el tiempo a veces también en la calle, no era que siempre estaba jugando videojuegos. Y okay. Yo tenía una bicicleta y como era una urbanización ceja, pues yo me iba por ahí con los muchachos a coger bicicleta y todo eso, o jugábamos. Tenía ese balance de sí jugabas eso. Indoor, pero también eras un tipo bastante activo afuera, entonces. Exacto, sí, esa parte que pues eso también fue con mi papá también me regaló la primera bicicleta y mami también con los patines, cosas así, fueron muy buenas. Y mami, esa señora no sabía nada y cuando ella me veía que me iba jugando solo, se sentaba a preguntarme primero, ¿y qué es eso? ¿Y qué es esto otro? ¿Y qué sé yo qué más? Y yo pues les contaba y como ella no sabía, yo un chamaquito chiquito, a veces me frustraba porque me preguntaba otra vez, pero mami, si yo te dije que esto era ya, pero como ella no sabía, pues... Claro. Pasaban esas cosas, sí, se sentaba después y decía, dame acá un control, a ver si yo puedo hacer algo. Y pues yo empezaba con 50 vidas en Mario y terminaba con 2 y yo era asustado, enojado, y yo pues mami. Pero por lo menos tenía la experiencia. Yo tuve algo similar con mi papá. Mi papá, ¿verdad? Siempre buscó hacer bonding con nosotros. Yo tengo una hermana de sangre y tengo un hermanito menor que pues es de mi mamá y otra pareja de ella, pero mi papá, ¿verdad?, particularmente con mi hermano y conmigo, siempre trató, ¿verdad?, de por ejemplo, en el caso de los videojuegos, se sentaba a jugar conmigo Street Fighter, y papi no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero trataba, ¿no? Y eso siempre, ¿verdad?, es algo que se valora y que uno se lleva. Entonces ahora de adulto, miras para atrás y es como que, contra, eso vale. So, tomando en consideración... Ajá. Perdóname, ahí mi madre de sangre, porque esto es todo el tiempo mi madrastra. Cuando yo me quedaba con mi madre de sangre en Aguada, que nosotros jugábamos Mortal Kombat, que yo pues lograba ganarle y eso, porque ella tampoco conocía mucho bien de los controles, yo con Luke lo que hacía era tirar la bolita de fuego, porque era lo único que más mejor me sabía. Esa mujer se daba una saca por el techo y parece una loca, eso sí, ella se daba una saca por el techo y se mordía, papá. Tu mamá de sangre en Aguada. Pero la que me estás hablando era tu madrastra, la que te ponía el Super Nintendo. Exacto, esa señora, okay. Esa es mi ángel, y después está pues mi madre de allá de Aguada. Ok, understood. So, tienes entonces la dicha de también pues compartir con ella en términos de videojuegos, o sea, tenías esa oportunidad de embarazarla en juegos de pelea. Esa era extraña, esa relación ahí fue extraña, pero sí, de que en cuanto a videojuegos son parte de las cositas que a pesar de que eran comedias raras, sí las extraño porque se pasaron bien, no fueron malas. Ok, qué bueno que a través de entonces de los videojuegos pues había ese bonding adicional, ¿verdad?, con ella, indistintamente, ¿verdad?, de cualquier circunstancia adversa, ¿verdad?, pues en ese aspecto los videojuegos los unieron. So, tomando en consideración, ¿verdad?, estos comienzos y estos inicios dentro de los videojuegos, obviamente eventualmente uno continúa y, como es el caso de nosotros ahora de adultos que seguimos jugando videojuegos, desarrollamos poco a poco nuestros propios gustos, etcétera. ¿Cuál tú dirías que es tu género de juego que más disfrutas dentro de todos los géneros de juego que, a los que te has expuesto? Pícame, ahí sigue. Me la pone difícil porque, pues, como me crié con Mario, o sea, los platformers. Uh-huh. Pero cuando me encontré por primera vez con el PlayStation 1 con el juego de Suikoden, que ahí en ese tiempo era, no se le conocía como strategy, simplemente se le decía RPG. Sí. Ahí fue mi introduction to the RPG world, y siempre que yo veía algo que si era estadística o que si era número, que si subía el de nivel, pues yo quería ese juego porque me gustaba bien. Entonces, pues, en los platforms me iba por Crash Bandicoot, me iba por lo que era Glover en 64, creo que fue que empezó, no estoy seguro. Pero claro, sí. me quedé pues más o menos en esos dos. Juego de todo, pero me quedé más en esos dos. Ya terciario, pues eran los juegos más de pelea, que cuando fui creciendo fue que empezó a cambiar. Y ahí pues me empezó a gustar más Tekken, que mi primera introducción fue Tekken 4, y por ahí para abajo. Pero yo diría platformers y RPGs, como conocidos en aquel tiempo. Ok, y ahora te la voy a poner más difícil, RPR. Si tú solamente pudieras seleccionar un solo juego de todo lo que tú has jugado, ¿cuál tú dirías que es tu juego favorito? Un solo juego de todos los que yo vengo a mí. Ahí sí. ¿Me puedo llamar a un amigo? No hay lifeline aquí, lo siento. Es que, pues, yo creo que más por el bias y por la razón de que fueron los primeros jueguitos de así, mezclando lo que es Mario y mezclando lo que es RPG, yo diría que Super Mario RPG. Ese fue uno de los juegos que de verdad yo me lo disfruté en el Super Nintendo, y lo mismo hice ahora en el Switch, le saqué la mierda. Excelente, mano, excelente. Ahí yo creo que es una buena fusión. Yo no jugué Mario RPG cuando salió en Super Nintendo. Yo creo que lo alquilé una o dos veces y no le di seguimiento porque eran text heavy. Y a mí los juegos RPG me gustaban hasta cierto punto. También me desesperaba el turn-based combat, me sacaba por el techo. Es como que un acquired taste, que si tú no entiendes bien y no desarrollas y no... Con el juego que yo respiré profundo y dije, ¿sabes qué? I'm gonna power through porque me interesa la historia, me interesa conocer más, etcétera. Fue con Final Fantasy. Yo dije, no, yo tengo que hacerlo, y Final Fantasy VII en particular. Es una buena fusión, ¿verdad? De tu experiencia con Mario y tu pasión por los RPGs. Mario RPG lo tengo pendiente para retomarlo en algún momento dado. Obviamente voy a tirarle a la versión de Switch para ver qué tal, ¿verdad? Porque también pasó, y esto yo creo que lo discutimos con Alex en algún momento dado del podcast, y recuerdo específicamente que la conversación fue con él, no con Gato, de que el Super Nintendo, cuando saca Mario RPG, estaba casi ya en el verge del Nintendo 64. Sí. Y el release de Mario 64 opacó los últimos releases del Super Nintendo, y la gente como que no lo vio relevante anymore. O mucha gente no lo vio relevante anymore, y como que se perdió entre ese revolú, esa transición. Siendo un muy buen juego, por lo que conozco, ¿verdad? Por lo que sé. Ahora que obviamente pues tengo más más quote unquote calle en los videojuegos. Y que me atrevo a probar otros tipos de género dentro de los juegos. Pero interesante, mano. Interesante entonces que tu género favorito, ¿verdad?, refleje también tu juego favorito, y que no te diera tanto trabajo como yo pensaba. So, ahí estamos, GG. So, RP, aquí continuando rapidito, y siento que voy con full throttle, medio con prisa, ¿verdad?, sabiendo que estás on call, pero es solamente por eso. Así que me disculpo si de momento voy muy rápido o algo, me dice, ¿verdad?, tanto tú, como también me disculpo con la audiencia que están escuchando, ¿verdad?, porque por regla general, la entrevista gaming tiene hora de comienzo, pero no necesariamente hora de terminar. Sabes que son bastante extensos los podcasts, pero pues nada, vamos aquí. ¿Entiendes que vamos a buen ritmo, RP? Sí, vamos bien. Y que, pues, exacto, ¿sabes? Si tú deseas también después de esto, nos quedamos ahí hablando cualquier cosa, de cualquier tema, eso no es problema, hasta que la alarma suene, pues como tú quieras. Claro. Podemos ir ahí bastante, ¿verdad? Respetando tu tiempo y pues también dentro del marco de la entrevista. So, moviéndonos entonces a la próxima pregunta, RB. Mano, ¿qué te motivó inicialmente a comenzar a hacer transmisiones de streams? De veras, eso pasó en Facebook y fue que yo estaba viendo la esposa de mi mejor amigo, que ella pues estaba haciendo streams, entonces yo veía esas cositas que empezaron a surgir. En ese momento no me llamaba tanto la atención de yo hacer stream, pero sí me estaba ya como que, okay, me está gustando esto. Y en un punto dado yo dije, coño, no sería mal, pues por lo menos empezar a hacer los streams, saber qué es lo que se da y qué es lo que pasa. Y así fue, pues lo comencé en Alaska, si no me equivoco, creo que fue yo comencé, que allá fue que pasó lo de Sordon. Entonces de ahí fue que, sí, ya está, pues el frío, tú sabes, y hasta el tapete. Entonces pues elabora con lo de Sordon. ¿Qué fue? Pues claro, esa fue mi introducción a lo que es Nivel Escondido. Si yo estaba pendiente de Nivel Escondido, pero jamás en la vida había escuchado de lo que era la parranda bacala. ¿Qué pasa? Un día yo bien motivado, estoy haciendo un stream y yo envuelto, yo no me acuerdo ni qué juego era, yo sé que estaba envuelto. Y yo tenía el jacket fulleteado porque hacía un frío de 8 pares. Y entonces pues yo estoy ahí con el jacket que se llama jugando y tenía la bombilla en la cara así y tenía más el green screen atrás. Pues ¿qué pasa? Se ve más oscuro de lo normal, solamente se ve mi freaking cara flotando ahí. Y yo jugando. Esa afeitada, porque en ese tiempo sí. Yo creo que tú te rapaste el coco, Exacto, yo iba a coquipalado, pues si yo estoy tranquilo jugando el juego y yo pienso que empiezan a salir cosas en el chat y mira, está llegando gente, de momento empiezo a ver que dicen, mira, Sordon, y yo como que, ¿qué carajo es Sordon? Yo no hacía máquina, yo, ¿qué carajo será Sordon? Y seguían diciéndolo, entonces empezaban a decirle, están buscando los Power Rangers, y cuando dijeron eso, pues no sé quién fue el que dijo eso, pero ahí entonces me metí en Google y busco Sordon, y cuando veo a Sordon sentí que me estaba mirando en un espejo, yo dije, coño. Yo dije, yo tendré la cámara de la computadora prendida, que me estoy viendo. Y desde ahí fue, por poco me muero con esa mierda. Me hizo reír tanto y tanto y tanto, que de verdad eso marcó una partecita de mi vida. Y eso fue una muy buena y muy bonita introducción con la Horda Bacalá y con Nivel Escondido y con la parranda, ¿verdad? Fue un éxito. Y fue así que te conocimos, en la parranda Bacalá. Yo no preciso cuándo fueron las primeras interacciones de nosotros. Like, ¿fue en la parranda Bacalá? No, fue que yo estaba ya siguiendo, no sé si fue por random o no me acuerdo bien cómo fue, pero yo caí en el canal de What If Janis. Okay, y entonces What If Janis les hizo reír a ustedes y ahí fue que yo caí. Uh-huh. Sí, la gran Janis. Excelente. Uh-huh. Y de la persona que dice que te inspiró a hacer streams, ¿estás hablando de Rose Chaotic? Rose Chaotic, sí, exacto. Okay, okay. Yo no sé si sería, se le puede decir la inspiración, porque fue como que, mira, me gusta esto, pues sí, vamos a seguir por eso. ¿Se le puede decir la inspiración o fue como que algo, como que una mini envidia, por decirlo así, ahí tú puedes hacerlo yo también? I guess so, que como que fue una persona de confianza que viste haciendo algo nuevo y te llamó la atención. Sí. So, fue tu puerta a todo esto de entonces hacer streams. Yo he visto el contenido de ella, he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de compartir con ella en varias ocasiones. Hace tiempo que no la veo activa, espero que esté bien. Pero muy muy buen contenido el que genera la compañera, ¿verdad?, la esposa de tu mejor amigo, Chayanne, ¿verdad? Sí. Ella estuvo por ahí, Barguita, estuvo jugando de Pay Daylight. Excelente. So, un saludito por ahí a ambos. So, inicialmente, eso es lo que te motiva a hacer stream. ¿Qué te motiva a continuar generando contenido? Obviamente ahora pues has estado en una leve pausa, ¿verdad? Sabemos que has estado en unas transiciones, unos cambios en tu vida, buscando, ¿verdad? Un buen internet ha sido parte de lo que te ha mantenido ahí agarrado, o en pausa, pero en un momento dado sí estabas bastante consistente y sabemos que estás loco por regresar. So, ¿qué te motiva a continuar siendo partícipe y de manera activo, ¿verdad?, en lo que es la Twitchofera? El hecho de que pues me gustó, que es más como que no sé si llamarlo un safe zone, por decirlo así, fue más como pues me desconecto de lo que está pasando en el día a día y pues me gusta hacer esos streams y obviamente no voy a negar, ¿sabes? No voy a decir que no porque me encanta cuando la gente viene, saluda, se la pasa y eso, pero también me si por alguna casualidad sé que no pueden estar disponibles o estoy solo básicamente haciendo el stream, no me molesto, no me siento tan mal porque siento que estoy fuera y desconectado de lo que es el mundo. Sí. Me desconecto y se olvida lo que es la política, los problemas y todas esas cosas. Por eso me gusta y me ha gustado eso por esa razón. Siento que es como que mi little, sí, safe zone. Literalmente safe zone. Es tu canal, son tus reglas, es tu mundo, es tu reino. Esto, yo recuerdo particularmente, ¿verdad?, que han habido ciertos momentos en los que tú has subido stream, pero no te sientes como para prender cámara, para prender micrófono, poner música, y tú mismo lo dices en el chat, estoy aquí, agradezco que estén por ahí, pero hoy no me siento como para hablar, o para prender la cámara, o whatever, pero gracias por estar por ahí. Y eso vale, ¿verdad?, porque denota que estás cómodo, ¿verdad?, haciendo algo que te gusta, y como bien dices, si te sirve de desconectarte, ¿verdad?, de ciertas situaciones, pues mira, que para bien sea, eso es de mucho crecimiento y de bendición, ¿verdad?, para uno, tanto personal como para otras personas tal vez que también puedan, ¿verdad?, sentir simplemente llegar al canal y que se sientan bienvenidos a ese espacio tuyo y que disfruten de lo que tú estás haciendo. Ahora recientemente has estado haciendo streams también in real life, un poquito en la línea de la velocidad. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Como hemos hablado, específicamente por la dinámica de Twitch, ¿verdad? Que no te vayan a cerrar el canal. Pero ya estamos locos de que regreses formalmente a los streams para poder apoyar también de igual manera. Tengo un videito para subirlo, si me lo permite, pero es que no sé, como que es que fue que hice algo, no es algo de... No es un, mira, soy Raúl Pérez, welcome to Jackass. No es algo así. Fue más como un, no hagas eso, pero qué cool te quedó. No me digas que te pusiste a William. No fue William, pero sí, tú sabes que está la recta, si te acuerdas bien de Puerto Rico, que está la recta de San Germán. Ajá. Y entonces, pues, viniendo de allá, de Guánica, de Yauco, para acá, para San Germán, en esa recta no había un alma de Dios. Ajá. Y yo logré meterle 102 millas a la motora. Por probar, si puedo meterle y se las puse. Ajá. ¿Qué pasa? Si tú miras bien el video, vas a ver que al final del video de la velocidad va de 102 a como 50 en par de segundos. Y fue que a lo lejos veo algo azul y yo digo, eso es un guardia. Cristo. Y pues solté. Sí, y solté y dije, vamos a soltar aquí. Pues más rápido. Y cuando le pasaste por el lado, ¿era un guardia? Era un guardia. Era un guardia, yo me quedé frío porque es que saliendo de la entrada de la Concepción allá en San Germán, sale el guardia y yo lo que le pasó por el lado, yo mirándolo con el casco como que, ¿qué pasó? Y seguí de guerra, ¿qué jodas? Preso iba el RPR, ay Dios mío. Pero qué bueno que, ¿verdad?, tomaste conciencia, ¿verdad? Y pues, again, yo sé, amante de la velocidad, si no había nadie y es una recta, y, you know, why not, ¿verdad? Lo haces de manera segura, sin exponer tu vida, sin exponer la vida de los demás, tienes un poquito de adrenalina, pero ya, a los guardias no les gusta eso, así que shame on you, shame on you, y shame on el guardia por haber estado parado ahí a la hora que no tenía. Si no, quién sabe, lo hubieras podido trepar a más, pero ya, siempre con calma, porque ya te has caído, ¿verdad? Ya has tenido accidentes de motora. Lo que pasó en esa fue, fíjate, y fue a velocidad bajita, es que cerca de donde viven los viejos míos, pues... Hay una persona que se supone que no se haga lo que estaba haciendo. Estaba desaguando o sacando el agua de una piscina a la carretera. Okay. ¿Qué pasa? Yo por fin digo, yo pues puedo coger la curva. No la cogí rápido como usualmente la cojo, porque yo siempre la cojo pues un poquito rapidito, ya que sepa dónde voy y todo eso. Ese día dije, deja poner freno y qué sé yo qué más, y me tiro. Veo algo brilloso en el piso, me paniqueo y entonces freno encima lo brilloso y la motora se fue. Y yo pues cogí por un lado y la motora para el otro. Y se marchó. Y pues así fue como pasó. Entonces la motora se dio unos cantazos porque bajando cuesta vieja, ya cogió por la cuesta para abajo y yo pues empecé a maldecir, bajé cuanto santo, le deseé a la persona que el edificio se le cayera en canto y que no pudiera restablecerlo, pero bueno, normal, lo normal. Lo normal después de que te caes de la motora. Anda para el carajo. Pero qué bueno que estás bien dentro de, yo creo que te hiciste más daño la vez que te enredaste en el cable del abanico que cuando te caíste de la motora. Sí, todavía tengo el tobillo que a veces me duele. Pídele la muleta a Popito Tobillín. Que todavía cuenta la leyenda que no se sabe bien cómo carajo fue que se rompió el tobillo. Yo insisto en que era que estaba brincando de mueble en mueble, en calzoncillo. Se amarró una toalla al cuello jugando a ser Superman, y entonces pues ahí fue que brincó mal y se jodió esto. Pero si le preguntas a Surfing, pues hay otra leyenda, y si le preguntas a lo mejor a Guacho, tiene otra leyenda. Todo depende de quién le preguntes. ¿Qué le pasó al tobillo de Popo? Nadie sabe, ni él mismo. Así que estás ahí. ¿Cómo fue? Fue un jugador. Sí. Nadie sabe bien. Es como un mito. Él tiene su propio mito. Soy ya, mano. Esto, dentro de todo, ¿verdad? Todas las interacciones de Twitch y toda la cosa, pues siempre pasamos momentos agradables, tal vez otros no tan agradables. Dentro de todo el marco de lo que compone algún evento memorable, algo que hayas pasado, alguna anécdota que pues tuvieras en vivo y que quieras compartir con nosotros, de algo que haya pasado en, ya sea en tu canal o que tú hayas sido testigo de que haya pasado en un canal, etcétera, esto, y que lo recuerdes con cierto cariño. Pues claro, tengo tres, en realidad. Dos que pasaron exactamente actually contigo, y una que fue la de Sordon, obviamente. Esas son las tres que, si yo pudiera guardar eso así y verlo a diario en mi celular, yo me estaría muriendo a la risa. Ajá. Pues la de Sordon, la otra fue que estábamos en un juego de Fall Guys, yo no sé, y el punto era que Lee lo queríamos sacar a la mala. No sé si te acuerdas de eso, yo tengo todavía el video por ahí. Ay, cabrón. Todo el mundo contra Lee. Todo el mundo le cayó arriba a Lee, y de momento yo logro sacar a Lee, y tú como que, sacamos a Lee, carajo, que sirve esto otro. Y yo me quedo con Mario y dije, ay, para el carajo, es más Mario, y tú ganaste, y cogí y me tiré de la puta. Y se tiró. Eso estuvo bien funny. Yo, duro. Y después la otra fue, es que te salió tan del corazón que eso me quedó, se ha grabado en mi vida. Es más, mando a hacerle un tatuajito con la tortuguita de Mario, que yo dije, no, pendiente joda. La tortuga. No, ¿viste joda. Lo que hizo la tortuga? Sí, se fue para el carajo. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Que me vaya para el carajo? Es que lo dijiste con tanta, con esa pequeña frustración de que estabas en un estocaizo. Ajá, eso fue en Extra Life, gente. Sí. En Extra Life el año pasado, fue el año pasado, ¿verdad? RPR, sí, yo creo que sí. Que fue el año pasado. Esto, RPR me envía como que pues un nivel y me dice, no, el truco está en tal cosa. Y estábamos todos tratando de hacerlo. JP también lo había tratado de hacer el nivel y lo hizo de una manera. Y lo bonito de Mario Maker es que hay múltiples formas de resolver, ¿verdad? El acertijo, el nivel, avanzar en el nivel. Y eso tenía inspiración Kaizo, ¿verdad? Para un Kaizo básico de mover y hacer un shell jump. Y perdóname, eso fue Slacker el que hizo ese stage. Ah, sí, exactamente. No, yo pensaba que era que tú me lo habías compartido, pero fue Slacker. Pero tú estabas en el chat activado, Slacker también está, todo el mundo estaba meado de la risa. Yo no podía bregar con lo que había que hacer. Era como que pasarle por encima a un pipe y yo no entendía bien. Entonces RPR pues me da como que ese hint y yo estoy acá como que, ajá, ahí. Y de hecho hay clip de eso en el canal de Nivel Escondido, que es parte de lo que tengo por ahí en agenda. Hay muchos, muchos clips en Nivel Escondido, en la mayoría de ellos graciosos, ¿verdad? Momentos inesperados, etcétera. Y hay que revisitarlos pronto. Y dentro de eso, pues se destaca ese que tú dices. De que el calambre que también le dio a Alex en Extra Life. yo dije, te va el cara a las 3 de la mañana. ¡No hay! ¡Agua! ¡Agua! ¡Calambre! ¡Ay, lo siento, Alex! ¡Mala mía! Bueno, ya él es un hombre nuevo y él no le da calambre, él ahora está haciendo ejercicio y está debidamente hidratado, así que ya por lo menos, ¿verdad? Mejoró en ese aspecto. Qué bueno RPG, ¿verdad? Que parte de los momentos gratos que hayas pasado, nosotros estemos envueltos. Han habido, ¿verdad? Varios retos para muchas personas en la comunidad, incluyéndote a ti, y hemos tratado siempre de estar pendiente y apoyar, ¿verdad? De la mejor manera posible, dentro de cómo se nos hace posible apoyar, devolver, ¿verdad? Ser recíproco con ese apoyo. Tú te destacas, ¿verdad? Como dije en el intro, de apoyar a todo el mundo siempre que puedes, ¿verdad? Apoyar no solamente haciendo suscripciones, ¿verdad? Regalando suscripciones, de eso no es que se trata necesariamente, sino de estar ahí con las personas, preguntar por las personas. Has expandido, obviamente, tu presencia en Twitch y tu círculo de amistades. Obviamente, te vimos recientemente compartiendo en el Pinchocón que trabajó Alex y la Dama Alfa. ¿Cómo te sentiste por fin poder compartir con toda esta gente? Porque yo sé que tú te quedaste con las ganas de ir a conocer, ¿verdad?, a muchos de nivel escondido de la comunidad en la actividad de la bolera, esto, y no pudiste llegar, pero entonces a los Pinchos sí pudiste llegar. So, sí. Háblame de esa experiencia de ponerle cara a la gente, ¿verdad?, que tal vez compartimos tanto todos los días en Twitch, y de ese compartir. No, de verdad que estuvo brutal, fue la mejor decisión. Yo estaba pasando ya por una situación en cuanto a la relación, que mi última relación, y pues como pasó lo que pasó, que nunca se pudo resolver, yo creo que fue la mejor decisión que yo hice, de ir y no tratar de resolver algo que no se podía resolver. Y de verdad que la pasé súper brutal, ver a tanta persona buena. Ya JP, yo lo había visto una vez, que él vino a la estación con los nenes y con el señor. JP es vecino, JP vive también en Aguadilla, ¿no? Viven cerquita. Y vive como a 5 minutos donde yo estoy ahora mismo. Y de ver quién más. Conocer a por fin a lo que es, pues, Gitana, Spider Popo, a Maverick, Selindorf, que también estaba allí. Ponerle una cara al Alter Latino, que son dos personas totalmente diferentes. Cuando tú lo ves, tú dices, coño, pero no se parecen. No, ¿cómo que no se parece el muñequito de Pixar? No. Yo me mató esa ilusión, yo dije, ponte la máscara, por favor. Lo mismo, nosotros todos con Mr. Sazón. Cuando yo vi a Mr. Sazón, yo dije, coño, alguien le debe echar a usted por aquí. Tú le miras la cara y tú dices, este vino a cobrar. ¿Cómo es eso? Escucha el Sazón. Mira, la cara de pocos amigos. Mira, coño, ponerle la cara a esa, a Bernal y todo eso, ese muchacho de la que le mete, siempre son gigantes allí, se inventó el Dorincho, que todo el mundo dice se jampió uno, dice que nunca se comió uno. A Mr. John Channel, que también estaba, yo espero que no se me está olvidando a nadie de los que estuvieron allí, porque habieron todo el mundo. Bedwin, yo creo que le falta mencionar. Bedwin, exacto, Bedwin también estaba, pues obviamente Noé y Alex, que también se y pasó súper brutal. Popo y PR Guy. Exactamente. Sí. Pero no quiero que salga de las fotos que subieron. Yo creo que ahí los mencionaste a todos. Sí. Creo. Me encanta mencionarlo, porque de verdad que yo pensé que no... Yo estaba pasando ya por un momentito rough, que de hecho yo lo posté después en nivel escondido, creo que esa misma noche. Dije, coño, de verdad que uno la pasa súper bien, y fue la mejor decisión que hice, de ir y no tratar de... No try to fight the current, simplemente dejarme llevar. Sí. Hay veces que eso es lo que necesitamos, o sea, como que salir de la rutina y procurar entonces maximizar esas experiencias, para, you know, darle como un reset al sentimiento de uno y experimentar otras perspectivas que, pues, ayuden, ¿verdad?, en el caminar. Y tal vez, down the line, eso incluso te ayuda a despejar la mente a tal nivel de que puedes tomar mejores decisiones en el futuro. So, eso está bien, bien chévere. Gracias por compartir, ¿verdad?, todas estas anécdotas memorables, y tanto, ¿verdad?, con stream como... eventualmente bifurcó y se manifestaron en vida real RPR. Le recordamos, gente, que están escuchando la entrevista Gaming hoy con RPR, The RPR, acá, tremendo creador de contenido, específicamente en Twitch. Esta entrevista Gaming está un poquito más dirigida, ¿verdad?, porque RPR está on call, ¿verdad?, debido a su trabajo, lo explicamos al principio de la entrevista, así que vamos a movernos entonces a la próxima pregunta, no sin antes esperar, ¿verdad?, o manifestar que esperamos que ustedes que están escuchando esta entrevista la estén disfrutando tanto como nosotros. Su RPR, dentro de todo. ¿Sí, no? ¿Qué? ¿Cómo fue? Pausa y volvemos. No es así. Tremendo. Dentro de todo, ¿qué es lo más que te agrada de hacer streams? ¿Qué es lo más que te gusta cuando tú como que, okay, voy a tener un streamcito, y tal vez voy a darme la vuelta por los canales que me gusta compartir, ¿verdad?, con las respectivas comunidades a las que pertenezco? ¿Qué es lo más que te gusta? En cuanto a cuando hago stream, es ese hecho de que estoy pues ahí, que pues me pongo por lo menos en esa mentalidad. A lo mejor pasa alguien, se pasa alguien por los saludos, porque es super nice que por lo menos pasen y digan hello, y aunque digan eso, pues yo digo hello y sé que alguien está por ahí, básicamente, en mi parte. Y si se quedan un ratito disfrutando de las ocurrencias que yo hago, las loqueras, pues perfecto, y eso me encanta. Pero me gusta muchísimo más también cuando yo voy a los canales de ellos y los veo a ellos disfrutando y yo puedo joderle la vida desde el chat. Ajá. Eso a mí me encanta, de que veo que pasa algo, como por ejemplo a Yanis la logré coger con lo de la teniente errada en pleno stream. Y ella como que se molestó, ¿sabes? En forma de broma. ¡Espérate! ¡Cochino! Y todo, y me dice, ¡van para que pegue, banelo! Y me banearon como por 2 minutos. Se pasó brutal, de verdad. Yo me lo disfruté. Yo por de hecho, creo que tengo eso, que por ahí. Yo tengo el video, yo creo, por ahí todavía. Muy bien, muy bien, muy bien. De esas cosas hay que ponerlo por ahí en videíto. Sí, de verdad que eso me gusta. De cuando, por ejemplo, qué sé yo, hoy mismo que fui al canal de Gitana, estuve en el canal de unas personas que yo sigo de España, y simplemente poder ver lo que están disfrutando y estar ahí y decirles hello, pues eso entretiene. Qué bueno, qué bueno. Eso es parte de la magia de Twitch, ¿verdad? Mucha gente tal vez no entiende o piensa que es otra cosa. ¿Entiendes? Y no solamente me atrevería a decir Twitch, tal vez en Facebook pase lo mismo, en YouTube pase lo mismo, en términos de crear contenido. Mucha gente tal vez se enfoca en que tengo que tener un setup cabrón, tengo que tener mucho skill a la hora de jugar, y realmente parte de lo que muchos de nosotros buscamos es la interacción, es vacilar, es pasarla bien, es tratar de tener un sentido general de comunidad y vacilar, ¿verdad? Tener un espacio donde podamos compartir con las personas y disfrutar de lo que esas personas están disfrutando, regardless de que ganen o pierdan. Puedes perder 10 partidas de Fortnite y como quiera hacer el stream súper entretenido, puedes ganarlas todas y que tu stream sea una porquería, ¿me entiendes? Realmente la línea va en entretenerse, en pasarla bien y que la gente también lo disfrute, ¿verdad? Los que están en el chat. Y eso es parte de lo que yo creo que se destaca cada vez que uno va a tu canal, por ejemplo, cuando has estado activo. Tú sí sigues jugando, sí estás enfocado, pero las veces que tienes el micrófono encendido, la cámara también, le dedicas tiempo a nutrir el chat, ¿entiendes? A leerlo, a interaccionar con el chat, que eso es algo buenísimo. Y de igual manera, los días que no tienes la cámara y el micrófono encendido, tomas el tiempo entonces escribirlo en el chat. Entonces eso vale un montón. Sí, ya en la motora ahorita aprendo a testear y cuando me escriban pues escribo también para atrás. No, en la motora no, Centella, en la motora no. RBR, ¿qué planes a corto o a largo plazo tienes específicamente para tu contenido? Yo tengo, ¿verdad?, un insight de varias cositas que tú has estado haciendo, específicamente con planes de colaborar con Nivel Escondido, etcétera. Puedes decir parte de eso, puedes decir otras cosas, pero ya, quiero saber más o menos cuál es tu streamline del futuro de RPR como creador de contenido. Pues si Dios así lo permite y sigue la motivación y el entusiasmo, pues obviamente sigue creando contenido y tratando de mejorar con la ayudita de la gente que pues se ha ofrecido, porque se han ofrecido a ayudarme, Bewin, Slack, el Alter Latino, todas esas personas. Inclusive estaba hace poquito hablando con Alter, que pienso abrir un extra live también. ¡Eso! Sí, pienso primicia, hacerlo pronto. No primicia, ¿verdad? Pero primicia pública, porque lo habló con Alter, pero aquí lo están escuchando todos los que están disfrutando de la entrevista a Gaming. ¡Qué brutal, RP, mano! Nosotros en Extra Life, haciendo un paréntesis aquí, en un momento dado, en Extra Life Puerto Rico, específicamente cuando éramos parte de Extra Life Puerto Rico, el énfasis era reclutar, ¿verdad? La gente, no, que hay que reclutar, que hay que reclutar, que hay que reclutar. Pero nos dimos cuenta que ese énfasis de reclutar, pues sí, reclutábamos un montón de gente, pero no mucha gente se quedaba. Y ahora, el énfasis de una vez nos reinventamos, ¿verdad? Algunos de nosotros, bajo el sello de Extra Lifers 24/7, el énfasis no es reclutar, y la gente que tiene interés, ¿verdad? Como tú, simplemente preguntan, se le da la orientación, ¿quiere? Sí, vamos para allá. Y se quedan y hacen unas aportaciones increíbles. Así que gracias, ¿verdad?, por tu interés, haciendo el paréntesis acá, y por, considerar ayudar tan directamente a la Fundación de Niños de Puerto Rico. ¡Qué cosa brutal, hermano! Me dejaste aquí de sorpresa. Sí, ese es el plan este pronto, si así tan pronto lo entienda, y orientarme bien pues con las personas, con Alter, que fue el que me dijo, ah, yo te ayudo, pues, claro, para coger el grupo correcto y no de momento estar apoyando allá a alguien, no sé, qué sé yo, por el círculo ártico. Okay. Orientarme bien. Y entonces pues, es bastante sencillo, pero estás en buenas manos con Alter, estás en buenas manos con Alter Latino. No me da mucho crédito porque tú dices bastante sencillo y pues yo soy como Barlo y Charlie, juego el Tetris y me sale un círculo. Así que te podrás imaginar. Es así. Ay, qué bueno. So, ya, Extra Life entonces está en el panorama. ¿Qué más viene por ahí? A largo plazo, todo está en, pues, cómo me mueva en corto plazo. Si veo que tengo todo ese entusiasmo y motivación, pues, qué sé yo, tirar unos minigames para las personas con algún regalito, algo así. No estoy 100% seguro en esa. No puedo dar como que un yes, this is gonna happen, porque pues no sé what's waiting for me in the near future. Pero por lo menos así corto plazo, bien cortito, ya sé que pues con lo de Extra Life pienso bregarlo pronto y empezarlo. Pero por lo me gustaría eso. Me gustaría pues hacerle un interactivo, qué sé yo, me invento un minigame o algo, invito a un par de personas que participen en el stream y se ganen algo. Claro, sí, hay maneras de incentivar, ¿verdad? Tanto participación como donativos, etcétera. Estamos siempre a la orden, ¿verdad? Para efectos de lo que, you know, buscar ideas, ¿verdad? No hay que reinventar la rueda, hay mucho apoyo. Ya eso también es algo que, pues, ya está casi mangado, en el sentido de que, pues al principio, cuando éramos menos Extra Lifers, habían muchas cosas por probar y no sabíamos mucho acerca de el trial and error. Ya hay mucho trial and error recorrido. Entonces podemos, en la medida posible, apoyar Extra Lifers nuevos con ideas, ¿verdad? Si tienen ideas nuevas, mejor todavía, pero a lo mejor esas ideas ya nosotros las trabajamos y sabemos algunos hints, ¿verdad? Y algunos posibles cambios para hacerlas más efectivas. So, cuentas con todos nosotros, este servidor incluido, papá. Así que para eso y para muchas otras cosas más, pero específicamente para Extra Life también estamos siempre a la orden, mano. So, RMR, ya casi estamos. Dime. Si Nivel Escondido también tira, qué sé yo, algún eventito, lo que sea, y nos invita, créeme que si yo tengo que morder el Sanzuelo, lo voy a morder. Claro que sí. Vamos a crear pronto oportunidades, ¿verdad? Para seguir colaborando en equipo. Hay varias iniciativas por ahí corriendo tras bastidores. Y pinta bonito, ¿verdad? El futuro de Extra Life, para efectos de Extra Life First 24/7 y seguir ayudando a la Fundación de Niños de Puerto Rico, antiguamente la Fundación San Jorge. Así que estamos pompeados con eso. Qué bueno que estás acá y que estás incluyendo en tus planes, obviamente, ¿verdad? Ser Extra Life y apoyar esta bonita causa con algo que nos encanta. Vamos a jugar como quiera, right? So, simplemente le estamos dando sentido a nuestras horas de juego. Eso para mí es súper mágico, ¿verdad? Ha sido súper especial. Yo he sido Extra Lifer por los pasados 11 años, oficialmente, bueno, por los pasados 12, pero oficialmente por los pasados 11. Yo jugué el primer año que jugué compartiendo la cuenta de Emanuel, de Crazy Waco, que es el panita que me habló por primera vez de Extra Life. Yo no creía, ¿verdad?, en lo que era Extra Life, no sabía, lo tomaba con pinzas, ¿me entiendes? Como que, ¿qué diablo es esto? Recuerda, back then no había Twitch. Y Twitch es una herramienta que de verdad que nos ha permitido ser muy efectivos en esto. Digamos que Twitch se va en algún momento dado, pues nos inventaremos la manera de poder continuar transmitiendo, ya sea por alguna red social o por YouTube o por donde sea, porque el hecho de estar en vivo es una, ¿cómo digo? Nos mantiene como que accountable por lo que prometimos hacer, ¿verdad? Y nos pompea aún más tener gente que nos apoye en el chat. Específicamente cuando se trata de eventos extensos como las 72 horas de Nivel Escondido, las 24 horas individualmente de muchos de los compañeros, ¿verdad? Tener ese apoyo es algo bien, bien chévere. No es algo obligatorio, ¿verdad? Esas 24 horas. Hay gente que divide sus 24 horas. Por ejemplo, Guacho. Guacho no hace 24 horas corridas. pero al año hace 3, 4, 5 eventos de 12 horas que suman a lo largo mucho más de 24. Esto, y se le da muy bien, ¿verdad? Y trata de recaudar fondos para los niños. Y es el impacto es igual o mayor, ¿verdad? Con iniciativas nuevas. So, es algo bien chévere, ¿verdad? Tener un equipo de trabajo tan efectivo. So, RPR, ya llegando casi al final oficialmente de esta entrevista a gaming, me gusta hacerle esta pregunta siempre, ¿verdad? A todos los que tengo de invitados acá. ¿Qué consejo tú le darías a alguien en términos generales que quiera comenzar a hacer streams, que quiera, tú sabes, como que aventurarse en este mundo de crear contenido, ya sea de videojuegos, de just chatting, de música, etcétera? ¿Cuál es tu consejo para esas personas? Mi consejo, si fuesen ellos como yo, por decirlo así, o si fuese yo a tomar esa decisión nuevamente, yo haría lo mismo otra vez. Yo trataría de ver otros canales, me trataría de incorporar básicamente poquito a poquito, como si fuese el niño tímido tratando de, like, fit in, por decirlo así. Y entonces, pues una vez conozca y una vez me envuelva un poquito más, que la gente ya sepa quién soy y eso, pues entonces ahí empezar a abrir el canal poco a poco y decir, mira, tal día pues tengo planes, y preguntan, obviamente, porque sé que hay personas que dicen que no les gusta el spamming o eso, pues, o se metan un servidor, por ejemplo, al nivel escondido, o el servidor de las personas que ya van conociendo. Y así, pues, cuando abren canal, así se van entonces sintiendo más cómodos, porque ya van con, por lo menos yo, cuando entré, ya sabía que quizás iban a aparecer personas que ya yo conocía, se me iba a sentir ya cómodo. Claro, claro. O sea, en ese aspecto, ¿verdad? Es como que crear un grupo de apoyo previo a comenzar a hacer streams, más o menos es tu stance. Exacto. Su RP, mano, muchas gracias por haber estado aquí en la entrevista gaming. Ya oficialmente estamos llevando al final, pero, no puedo cerrar la entrevista sin primeramente agradecerte nuevamente tu tiempo. Tiempo que probablemente estabas en descanso o haciendo algún otro ejercicio mental, jugando, despejándote la mente. Estar on call, ¿verdad? Es como que tener esa ansiedad in the back of your mind. De puede ser que me toque salir, puede ser que no. Estar pendiente, ¿verdad? Y pues yo he estado en otros trabajos on call, no tan serios como el tuyo, y, you know, siento o sentía cierta presión. No me puedo imaginar cómo la bregan ustedes, así que mega GG, pero nunca me gusta cerrar la entrevista gaming sin permitirle un espacio a las personas con las que, ¿verdad?, he tenido esta conversación, para que se expresen de alguna manera u otra, ¿verdad?, lo que quieran decir, sea algo que no pregunté, pero que les gustaría comentar o abundar o comentar algo, lo que sea, el espacio es tuyo, de repente. Thank you, caballero, thank you. En comentarles que gracias, sí, por el momentito, por la entrevista. De verdad que pues me gusta cuando se hacen esos acercamientos, cuando me buscan o hacemos estas cositas, simplemente porque he llegado a una parte donde tengo una muy buena conexión ahora. No solamente tengo conexión con las mejores amistades que tengo acá en el mundo real, pero también de forma virtual con cada uno de ustedes. De verdad que se los agradezco, ha sido un massive support, porque ya ustedes saben que yo pues no tengo, por lo menos gracias a Dios que yo no tengo eso, de que si yo me siento mal, pues la gente dice, ah, sí, estoy bien. No, yo te voy a decir, mira, me siento mal, o me pasa esto, o me siento de esta manera, y te lo dejo saber, y trato de buscar un chiste, una broma, lo que sea, por cuestión de matar ese momento malo. Y siento que pues con esta comunidad, con ustedes, con cada uno de ustedes, los streamers y los canales, se logra, porque pues puedo estar llevando un día bien mierda, y si no me entro, porque de verdad no me siento como para entrar, pero si me siento bien mierda y entro, buscando eso, y lo consigo. Siempre que lo he buscado, lo he conseguido con cualquiera de los streamers. Si me pongo a relajar y me pongo a escucharlo, o hablamos, o me expreso, y esas personas tienen siempre algunas palabras bonitas, y eso, pues uno se siente cómodo, uno se siente como que, mira, pues no estoy solo, ni estoy tampoco tan mal como pensaba, porque pues las personas entienden y están ahí para apoyar a uno, por decirlo así. Así es. Que muchas gracias a cada uno de ustedes, siempre muchas gracias, ¿verdad? Claro que sí, RP, claro que sí, te queremos un montón, confiamos en ti, ¿verdad? Y sabemos que pues has estado enfrentando retos, y lo importante es saber que no estás solo, que esos retos, ¿verdad?, son más, pongámoslo de esta manera, lucen menos imponentes teniendo ese conocimiento de que, mira, ¿sabes qué? Hay más gente que me apoya, you know? So, es importante que mantengas eso en mente. El apoyo está ahí de la mejor manera posible, siempre que podamos, ¿verdad? Brindar ese apoyo. So, gracias, gracias por el buen contenido que generas, por tu apoyo constante también a múltiples comunidades, a nivel escondido, pero no solamente a nivel escondido, sino a varios canales de La Tuchófera. Sabes que eres un querendón de la comunidad. Así que gracias, gracias otra vez por este ratito. De verdad que la pasé sumamente bien acá en la entrevista gaming acá de Nivel Escondido. RP, otra vez, gracias. Y antes de oficialmente concluir con la entrevista gaming, como siempre, ¿verdad? Les pregunto acá a los invitados, ¿dónde te conseguimos? ¿Qué días, verdad? Sabemos que estás en un hiatus, que por el momento no estás haciendo streams por las circunstancias, pero háblanos de tu canal, tal vez las redes sociales. ¿Dónde la gente te consigue, mano? Ahora mismo solamente estoy en Twitch. Me he tratado de dejar un poquito de la otra redes, como Facebook, Instagram y eso. Quizás habrá un Instagram pronto, pero okay, definitivamente en Twitch, en the_RPR01, ahí me van a conseguir. Como pues, ya habíamos comentado y como pues, habíamos hablado, no tengo internet en el momento, pero tan pronto tengo internet, siempre y cuando pues en las tardes tenga un brequecito, pues pienso hacer quizás 3 días en semana o quizás dejarlo los fines de semana. Por ahora, pues esporádicamente, o a menos que cree una rutina que sea por el mismo celular, que yo diga, pues vámonos de turismo interno o algo así, prenda cámara. Claro, eso no, estaría súper interesante en real life. Exacto. Por la cordillera central de Puerto Rico. Claro, exacto. Sí. Exacto. He tenido un par de ideitas, es cuestión de, pues, de ejecutarla en realidad. Pero ahí en the_RPR01. Twitch.tv, / the, ¿verdad? THE_RPR01. Twitch.tv, / the_RPR01. Así que gracias, gracias, RP, otra vez, mano. Le damos por concluir entonces la entrevista a Gaming Azuquita. Gente, ahora sí, de vuelta a la programación regular. Bueno, ahí la tuvieron. Esperamos que la hayan disfrutado. RPR, un tipo muy especial, un querendón de la comunidad. El Maverick Boricua, el tipo que, mira, vive en el Danger Zone. Recuerden que encuentran a RPR, obviamente, en múltiples canales de múltiples comunidades amigas, incluyendo, obviamente, la de Nivel Escondido, el hogar oficial de la Horda Bacalá, pero también RPR tiene su canal en Twitch, twitch.tv, /the_RPR, THE_RPR01. Genera muy buen contenido, muy entretenido. Esto ahora mismo pues está, como discutimos en la entrevista, en un breve hiatus porque pues no tiene internet y está esperando, ¿verdad?, que llegue el servicio y pues está esperando regresar prontito, pero por el momento está en pausa. Así que ya, no duden en darle el follow si no lo han hecho y obviamente esperen interaccionar con él si pasan por nuestro canal de Twitch, porque usualmente está por ahí el gran RPR. Así que gracias a R por haber estado con nosotros ahí en la entrevista game. Vamos entonces al que es la que hay, Gatito. ¿Qué has estado haciendo, brother? Pues, mano, esta semana, el miércoles, en el canal estuve jugando Punch-Out, la versión de Wii. ¡Uy! Este fue uno de esos juegos que a mí me interesaba, pero yo nunca tuve Wii. Como que nunca encontré razones suficientes para comprar un Wii. Y entonces, pues, no lo jugué. Como el fin de semana pasado yo no tenía podcast ni nada, pues aproveché y me di la vuelta por los mares. Y entonces me topé con Punch-Out allá en un cofre de oro. Sí, sí, sí, en alguna de las bahías por ahí. Sí, y entonces, esta es la oportunidad. Entonces el miércoles me puse a jugarlo. Algo sucedió que el sonido comenzó a fallar y después se puso bien lento. Estaba chonqueando el juego. Dije, quizás sea el archivo que está mal o algo con el emulador. Y entonces dije, ok, lo voy a intentar fuera de stream a ver. Pero si sigue dando el problema, pues nada, lo elimino. Si no, pues regreso a él acá. Y entonces lo traté hoy. Y está funcionando bien. Sospecho que quizás con esto de los streams y todas las cosas que están corriendo, quizás está dando demasiados recursos y le hace falta un poquito más de atención al emulador, o quizás fue casualidad. Nada, esta semana regreso con el juego. Si me da otra vez problema, pues definitivo, es la interacción de todo lo que está abierto al momento, pero el ratito que jugué acá para probar, corrió de lo más bien. Retomé el archivo donde estaba, así que vamos a darle otra prueba. Dicho todo eso, el juego está muy divertido, muy en la línea de, pues, de lo que ha sido Punch Out como serie, no es la serie que ha tenido más juegos, pero los jueguitos que ha tenido se han mantenido, en mi opinión, bastante divertidos. En cuestión de movimiento, se parece mucho a Super Punch Out, pero en cuestión de mecánicas, se parece más al primer Punch Out, el de NES. De hecho, sí. El primer Punch Out de NES no es el primer Punch Out, pero you know what I mean. Porque tiene el sistema de las estrellas, que eso era del Punch Out de NES. En el Super Punch Out no era estrella, sino que tú llenabas una barra. Ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba la barra. Pero una vez se llenabas la barra esa, pues podías hacer el golpe más fuerte. Pero aquí depende de las estrellas y pierde las estrellas si te pegan. Así que y creo que las puedes acumular. Yo creo que puedes tener varias estrellas y cuando las activas, creo que el golpe es más fuerte. Pero ahí todavía no estoy totalmente seguro. Porque donde jugué el miércoles, en un punto creo que llegué a tener 2 estrellas. Y me parece que cuando las utilicé las 2 de cantazo. Pero no puedo confirmar eso. Pero pienso seguir jugando. Los personajes que han salido están de lo más interesante. Había Tiger Something, ahora mismo no recuerdo el nombre completo. Pero me dio bastante trabajo porque la manera en que se mueve sugiere que el golpe viene en una dirección, pero no, es un engaño. Tienes que bloquear para el otro lado, o no bloquear, esquivar para el otro lado, para el lado que instintivamente tu reacción cree que no tienes que ir. Entonces me tomó un ratito poder eliminar los instintos y activar la identificación en mi mente. No reaccionar, sino que leer. Y una vez logré hacer eso, pues pasé ese encuentro. Pero está fun, está súper, súper fun. Así que I'm glad que en los mares se encuentran tesoro. Aparte de eso, ayer viernes pues fue lo del muraleo, la pasé super cool. Ya yo hablé de esto al principio, así que no voy a decir mucho. Estuvo divertido. Para el próximo año voy a buscar musiquita a fondo porque había ocasiones que como que estaba concentrado tratando de hacer una línea y la hacía y la borraba y entonces ya sería cool tener algo de musiquita. So, no está ahí para el próximo año. Aparte de eso, en videojuegos, el sábado pasado había un evento de Red Bull, la bebida energizante. Sí, sí, sí. Pues había un evento acá en la ciudad de Minneapolis y entonces en el evento iban a traer un auto de Fórmula 1. Yo de hace unos años para acá comencé a prestarle atención a Fórmula 1 y la oportunidad de poder ver un vehículo de eso era como que yo no me voy a perder esto. Y entonces fuimos para allá, fui con Aria y estuvimos por allá todo el día y la pasamos super cool. Para mi sorpresa, no era tan solo el vehículo de Fórmula 1, sino que Red Bull iba a traer una selección de vehículos, básicamente de los que son del equipo de carrera de ellos. Trajeron un vehículo que entiendo yo que quizás lo utilizan para rally. Entonces el de Fórmula 1, claro está, no es el que están utilizando en esta temporada, el que trajeron era el vehículo del 2011, pero ese vehículo en particular, Red Bull ganó Fórmula 1 con ese auto, tremendo auto, y se parece mucho al diseño del vehículo actual. Trajeron una motora, trajeron un GT2. Oh my god, que aquello era un dragón, aquello sí que sonaba fuerte. En general la pasamos super cool, quedamos encantados. Y Aria, tanto Aria como yo, nos quedamos como que con fiebre así de vehículos. Ajá. Y hoy estuvimos toda la tarde jugando Gran Turismo, Aria y yo. Oh, nice. Ese no era mi plan para hoy, pero el cielo se rajó. Y no podía salir a cortar la grama ni hacer nada afuera. Y ok, pues vamos a jugar Gran Turismo. Que Aria ya lo tenía pendiente. Y yo tengo pues un volante, un guía de esto con pedales y todo. Ajá. Y lo saqué y lo monté. y puse Gran Turismo y estábamos, Aria corría un chispito, corría yo otro poco, y así estuvimos un montón de tiempo ahí, pero la pasamos super cool. Aria estaba pues corriendo con carros no tan violentos, para que lo pudiera controlar bien. Yo estaba corriendo un poquito de todo, pero ya, está super cool. Y ahora estoy que mega enfiebrado de que quiero comprarme un cockpit para montar el volante. Anda, para el carajo, háblate ahí con Kaiser rápidamente, que es vecino tuyo. Pues estaba mirando y es como que, no me gustan los precios, es lo que no me gusta, es como que, yo desearía pagar un poquito menos. Sí. Porque la manera en que yo lo monto ahora no está tan mal, excepto los pedales. Porque resbalan. Los pedales tienen una base y la base tiene una goma, pero ya eso funciona si el piso no es alfombra. Sí. Y entonces, para yo poder jugar, tengo que con el pie izquierdo dedicarlo a hacerle presión hacia abajo a la plataforma y usar el pie derecho para gasolina y freno. Que así es como uno guía en realidad, pero los vehículos de carrera no es así. Los vehículos de carrera, los corredores, utilizan el pie izquierdo para el freno y el pie derecho para gasolina. Ellos utilizan los dos. Y yo no puedo hacer eso porque tengo que aguantar la plataforma, la base, porque si no se mueve, se va deslizando y no brega. El volante queda bien. Yo tengo una mesa que es como que un escritorio con rueditas de como para una laptop. Y se trancan, las rueditas se trancan, con ese no tengo problema para el volante, pero son los pedales. Y entonces estaba mirando y como que tengo la mente dañada, pero todavía quiero hacer research a ver qué veo por ahí. Pero lo que quisiera que tenga este asiento, porque venden diferentes cosas, venden algo que tú puedes encajar ahí el volante y los pedales, pero después sospecho que voy a tener el mismo problema. Todo se va a mover hacia el frente a según lo voy utilizando, y como que no, yo quiero algo que no se mueva, que no tenga que estar reacomodando, porque hay veces que dentro de estar concentrado en el juego, como que se me olvida pinchar bien la base y se corre, y como que me está viendo, tengo que estar poniendo pausa y moviendo para atrás. Cuando juega Aria, tengo yo que sentarme al lado y poner el pie para no dejar la base que se mueva, y es como que es más inconveniente. Estoy en esa, estoy considerando eso. Vamos a ver qué tal. Interesante, interesante. Ya mismo te compras una bicicleta también. te dan como hacer ciclismo también y le metes, pero qué bueno, mano. Que por lo menos puedes quemar fiebre de esa manera, como te dije. Yo creo que ahí el indicado es Kaiser. Él te puede dar tips de cómo no resbalar, con los pedales, y maybe, who knows, y sabe de algo, a un precio bastante, bastante accesible. Comunícate con tu ¿cómo es? Tu centro de piezas de auto digital, Kaiser, no le digas a más ninguno, a Kaiser, ¿ok? Tengo que hablar con Kaiser. Yo traté de ver si coincidía con él antes de lo de Fórmula 1. Pues yo le había dejado saber, tan pronto me enteré, yo le dije, mira, viene esto para Minneapolis, van a traer el carro de Red Bull, de Fórmula 1. Y él había comentado de que iba a ver si bajaba viernes y se quedaba, y entonces iba a lo de Red Bull, pero que después no coincidí más con él. Sé si llegó a bajar, sé si fue, si se lo olvidó, si no podía, pero estaba trabajando, pero es como que... Le cayó mucho trabajo, maybe, algo. Ya, a lo mejor. Pero ya, en general, estuvo super cool lo de Red Bull, y regresé a Gran Turismo luego de casi 2 años sin tocarlo. Brutal, brutal. Y qué bueno, y obviamente que está bonding ahí con Aria, que le gusta entonces la velocidad. Oh yeah, vamos a chillar gomas por ahí. Fuera de eso, ¿más nada? Nada más. All right. Pues muy, muy, muy cool, ¿verdad? Estas actividades que has estado haciendo en las pasadas semanas. En mi caso, bueno, el de Ring DLC, he estado tratando ahí, pero dándole con el culo al seto, como decimos en el campo, tratando de vencer el boss. El jueves tuve una sesión dividida. Quise darle la opción a la comunidad y pues sí, quisieron ver, ¿verdad?, cómo me iba con el boss. Este último boss de ese DLC, yo estoy jugando el DLC sin los parches, ¿verdad? Recientemente tiraron un parche adicional, una vez más nerfeando el boss y toda la cosa. Estoy jugándolo sin los parches y sin consumir las semillas esas que balancean para el DLC. Estoy tratando de jugarle a fuerza y gato. Lo que hago es bajarle la mitad de vida. Después de la mitad de vida, él tiene como que una segunda fase, y yo espero que no tenga una tercera, pero una segunda fase donde hace unos ataques muy muy rápidos, y todavía, ¿verdad?, pues estoy leyendo a ver cómo lo esquivo de manera efectiva, qué es lo que puedo hacer sin cambiar de build. Hay mucha gente que me ha comentado que tuvieron que recurrir a redistribuir los stats y jugarle a ese boss como nunca jugaron el juego. O sea, como que, qué sé yo, si en mi caso yo estoy jugando el build de sangre, ¿verdad?, para tratarle de hacerle hemorragia rápido, y así es que he jugado la mayoría del juego, pues no, le cambié los stats y jugarle mago, o sea, algo así de drástico, o jugar bunk, de que todos los stats sean de fuerza, y a Dios que reparta suerte, tú sabes, tú ser un tanque de que el tipo venga y te dé y no te quite nada, comerse los cadutris, o sea, nada, yo voy ahí al pasito, sé que es cuestión de tiempo. Lo más cerca que he estado de ganarle es a un tercio de vida. Básicamente la vida tocándole el nombre ya. Y ahí pues me acribilla, porque es que está del cara. Pero seguimos por ahí poquito a poquito. También he estado jugando Wukong. Ya voy a encaminar a editar los videos que tengo con los bosses. Tengo muchos videos atrasados, pero todo debidamente grabado, ¿verdad? Todos los encuentros de lo que tiene barra de boss, tenga o no tenga intro, los he estado grabando para subirlos al canal de Nivel Escondido en YouTube. Voy a estar haciendo prontamente un playlist de mis encuentros de bosses con Wukong. Mi juego está muy muy bueno ya recientemente, de hecho creo que fue esta madrugada. Me extendí jugando anoche y de buenas a primeras me di cuenta, y yo diantre, es tarde, pero estaba contra un boss y estaba buscando un checkpoint y no aparecía el checkpoint. Vencí el boss y ¡boom! Capítulo 4, ahora estoy... y me tardé otro huevete en conseguir, ¿verdad?, el checkpoint en el capítulo 4. Este juego de verdad que está muy muy bueno, con todo y que pues no, ¿verdad?, tiene sus fallas. De lo que me sigo quejando es de las paredes invisibles. No tiene sentido que un mono no pueda subirse a una piedra que tiene al frente, ¿me entiendes? Como que haz algo, qué sé yo, una niebla, explícalo de otra manera, no sé, pero hicieron las cosas tan bien, como estaba diciendo Batatín en su stream, que es como que tú sabes que tú puedes cruzar por ahí, entonces que no te dejen es como que uh-huh. Why, o sea, te saca de la experiencia, sí, yeah. Mano, total y absolutamente. Entonces cuando les conviene, sí, por ejemplo, en el capítulo 2 hay una sección donde tú tienes que ser bastante preciso con cierto platforming. En ninguna parte del capítulo 1 había fall damage. Capítulo 2 tampoco, perdón, me refiero al capítulo 3. En el capítulo 3, de buenas a primeras, hay fall damage, hay una... de momento las paredes invisibles no existen, o sea, es como que what the fuck, el cambio es bien drástico. Entonces no te lo explican, ¿verdad? No lo justifican ni con la historia, ni con un diseño adicional, ni con nada, simplemente algunas veces funciona, otras veces no. Parte de lo que más me frustró del juego, por ejemplo, Gato, es que, y esto se lo expliqué a Alex, creo que fue la semana pasada o en un stream, me enfrenté a un boss, ¿verdad? Y en ese boss fight era un cuadrado, y hay una estatua de Buda en el mismo medio, más o menos, ¿verdad? Para efectos del cuadrado. A la parte de atrás, yo veía físicamente que hay un camino, pero no podía accesarlo, había una pared invisible. Regresé a esa área después de vencer el boss y después de dar varias vueltas. De hecho, regresé del capítulo 3 al capítulo 2. Y de buenas a primeras, Gato, guess what? Podía irme por detrás de la maldita estatua y accesar esa área que de otra manera no podía accesar. Ahí había otro boss. Como que, wait, what? Entonces, me di cuenta, ¿verdad? Hay unas cositas, hay unos diálogos también. Por ejemplo, en el capítulo 3 que estaba... había una interacción con un animalito, para no tirar spoilers, y el animalito te dice algo como que, quiero ir a un templo, no sé qué, no sé cuándo. Yo fui a ese templo, pero en forma de mono, pero después se me ocurrió, espérate, aquí hay un templo, so, maybe aquí era que estaba pidiendo ir el animalito, me transformé en el animalito y se formó el pleple. Y había otro boss fight. So, hay unas cosas, ¿verdad?, que tú tienes que estar pendiente como que a los diálogos. Y en ese aspecto el juego sí está bien diseñado. So, yo creo que GOTY Contender, estoy de acuerdo en que GOTY Contender, me sorprendería mucho que saliera GOTY como tal. Esto, porque sí, si bien es cierto que ha tenido mucha aceptación, que es bueno, que esto, que sí, lo otro, hay otros jueguitos por ahí que también van a darle que hablar en lo que resta de año, bastante sólido. Y maybe mejor. So, who knows, ¿verdad? Es un poquito más nicho. El juego no es un Souls game, ¿verdad? Que se lo comenté a Alex para que se pompee y lo juegue. Es más parecido a God of War. Es un hack and slash, y pues sí tienes el waltzing de hacerle el target lock al enemigo. Pero si te matan, no pasa nada. Tienes la frustración de que, pues, revives en el checkpoint más cercano, y eso puede estar lejos de donde tú querías llegar. Pero no pierdes souls, no pierdes nada con que te maten. La mayoría de los bosses me los he llevado en las primeras 2-3 encuentros, cuidado si de la primera. El boss de anoche, ese sí me dio bastante trabajo. Tuve que pelear con él como 10 veces hasta que le pillé el truco. Yo dije, espérate, cabrón, que yo te puedo dar... Again, sin tirar mucho spoiler, como que se recubría con algo y parecía ser invencible si se ponía ese coating. Y yo entonces dije, déjame darle con un carguete de lado. Y entonces lo desbalanceaba y ahí podía darle. So, bastante, bastante interesante el diseño de los bosses, y está entretenido. Obviamente esta semana también jugué un poquito de Rocket League, jugué Fortnite, algunas las gané, la mayoría las perdimos el pasado sábado, ¿verdad? Estamos grabando precisamente sábado después de esa interacción de él en vivo. Estuve jugando con Motomonku, estuve jugando con Gitana, estuve jugando también con... ¿quién más jugó con nosotros? Gitana, Motomonku... Estaba Glimrace, pero Glimrace no jugó. Alguien más jugó con nosotros, ahora se me fue. Pero estábamos quedando segundo, mano. Y me tiré una yo solo y quedé segundo. Baja yo palta, me equivoqué, ¿verdad? De cambiarle el arma. Usé lo que no tenía que usar. Y me ganó el tipo a lo último, ahí quedamos en un segundo lugar. Pero ya las otras las quedamos segundo, quedamos tercero, en una quedamos quinto. Tratamos de ganar un montón de veces, pero no pudimos ganar. So, ya, de verdad que la pasé muy bien, ¿verdad? Les agradezco, ¿verdad?, por la compañía. Y después de eso, dejar que más. Hoy también estuve viendo a Noé, que estuvo llevando a cabo un 12 horas. Vi a Guacho también, que también tenía evento Extra Lifer y Gato. Extra Lifers 24-7, está ley de 900 y piquito de dólares, bajito. 911, si no me equivoco, creo que fue que dijo Walter. De llegar a 20 mil dólares en septiembre nada más. ¿Ok? Así que eso está mega, mega, mega GG, ¿verdad? Bien agradecido de todo el compromiso, ¿verdad? De los Extra Lifers 24-7. Y agradecidos también de nuestra comunidad, porque, mira, nos están brindando un apoyo increíble. De verdad que es hermoso, ¿verdad? Poder contar con tanta gente buena apoyando la causa de Extra Life. Pueden apoyar cualquier otra causa, cualquier otro canal, pero no bien se anuncia, ¿verdad?, algún tipo de interacción de canal y de que vamos a tener un evento especial o lo que sea. Esto rápido, la gente responde. Así que agradecemos eso. Me acordé con Cotaino. Era el que estaba jugando también. Es que Tainito hoy estuvo medio calladito. Pero sí, estuve jugando con Tainito. Y nada, quedamos, como dije, varias segundas ahí. Y aparte de eso, Gato, me puse a ver que la pusieron en Netflix. Y yo no había tenido la oportunidad de sentarme a ver esta película de Studio Ghibli de nombre Grave of the Fireflies. Es una película animada, pero no es para niños. Y es una película fuerte, ¿okay? Es una película que trabaja el tema de la guerra y... pues un hermanito y una hermanita y van, ¿verdad?, interaccionando en esa guerra en Japón. Y bueno, está fuerte. Yo la estoy powering through, todavía no la he terminado de ver. Me faltan como 20 minutos porque ya como que yo dije, yo no puedo ver esto hoy. Y casi nunca me pasa, pero cuando me pasa y detuve la película y esa es que la retomo pronto. Pero ya, está bien bonita, regardless, una película creo que del 88, y pues la pusieron en Netflix, y yo dije, no, tengo que verla, así que la vi, y no lo apunté aquí, pero terminé de ver Terminator Zero. Esto, que está muy buena también. Está chévere. Eso es lo de Netflix, el anime de Netflix. Sí, el anime de Netflix. Está chévere, está entretenido. Es como que un recuento de la historia original, pero clever y con unas variantes y introducen algo que más o menos explicaron en la película esta donde Khaleesi era Sarah Connor. Esto de las líneas temporales y de que pues es lo mismo pero no es lo mismo, lo explicaron chévere, que abrieron la puerta a otra a ponderar, ¿verdad? Otras posibilidades dentro de este mundo de Terminator, ¿verdad? Y de Judgment Day y toda la cosa. So, está bueno, ¿verdad? Póngalo por ahí en agenda, altamente recomendada. Y fuera de eso, nada más, mano, por fin. Nos vamos entonces, gente, ya llegamos al cierre. Les recordamos que una vez publicado el podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y también en YouTube. También estamos en Twitch los 7 días de la semana. Domingos, lunes y martes a las 8 de la noche, miércoles, jueves y viernes, y también los sábados, 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Les recordamos que entonces hay que estar pendiente ahora, ¿verdad?, a octubre, a ver qué va a hacer Alex, que es el productor principal, ¿verdad?, del evento del mes de octubre. Sería el evento entre comillas, le correspondería, ¿verdad?, trabajar. Pero como dije, ya octubre tiene el sello de las Horror Nights, así que si Alex quiere sentarse y no hacer nada, también tiene la del, ¿verdad?, tiene luz verde, porque ya octubre, noviembre y diciembre están básicamente trabajados, ¿verdad? Hay all hands on deck desde por lo menos lo que es noviembre con la maravillosa jornada de Extra Life, que para nosotros es prácticamente Navidad. La emoción es bien similar, esto, ¿verdad?, con esas 72 horas. Y Gato, ahora agárrate, porque la entrevista de gaming se desprendió que RPR se va a estar uniendo a Extra Life 24/7 también. Uy, eso es. Tan pronto tenga el chance. Y estuve en conversaciones esta pasada semana, nada más y nada menos que con el gran Pure Guy Gaming, y me estaba comentando que tiene interés de hacer un evento, ¿verdad?, en los próximos meses, esto, de Extra Life, ¿verdad?, para recaudar fondos, un evento extenso, que él no está seguro si puede hacer 24 horas, pero que por lo menos 12, pero que no quiere coincidir con nosotros, pero que sí le gustaría como que aunar fuerzas. Entonces le hablé de la iniciativa que ha tenido Noé, por ejemplo, de el jueves de madrugada, ¿verdad?, viernes de madrugada, antes de que tú subas y comiences oficialmente las 72 horas de Nivel Escondido. Pues Nivel Escondido está en vivo jueves. Después de que terminamos la transmisión, le damos el raid a Noé, y después Noé entonces le da raid a Nivel Escondido. Pues que él también podía unirse tal vez miércoles, hacer algo así, tú sabes, un 12 horas, un 8 horas, un no sé, darnos raid entonces a nosotros y continuar la cadena. Y me habló de que también había estado hablando con Bernaldi. Eso hace mucho tiempo, ¿verdad? Acá en Extra Life 24/7 se discutió la posibilidad de hacer como que una semana de Extra Life Palusa o algo así. Gato, y se está dando orgánicamente. So, ¿quién nice. Sabe si este año sea cuando se dé, ¿verdad?, de que usted diga, a rayo, pero esta gente está celebrando Extra Life desde octubre, pues mira, sí, o hasta mitad de noviembre, pues ojalá. Somos un montón y estaría bien cool hacer eventos consecutivos de Extra Life, pero sabemos, ¿verdad?, que pues la vida pasa y pues tenemos responsabilidades con la vida real, etcétera. Pero si de que se pueda acomodar, ¿verdad?, dependiendo de los horarios, si ustedes quieren hacerlo, es cuestión de planificarlo. Y por ahí, ¿verdad?, me estuvo hablando el gran Guy al respecto. Así que, una vez más, les recordamos que octubre como tal es igual a las Horror Nights y el countdown oficial de Extra Life 2024, nuestras 72 horas plus for the kids. Estamos bien pompeados. Vamos a ver entonces con qué venimos. Ya yo estoy ideando más o menos mi lista de juegos para Extra Life. Me imagino que Gato también lo tiene por ahí en el back burner, y Alex no se debe quedar atrás. Oh, definitivo, de que yo pensaba mañana enviarle el documento que trabajamos todos los años, que tiene los 8 spots. Slots. Ajá. Yes, yo pensaba enviarle eso mañana. Excelente, excelente. De hecho, ayer me parece que durante el stream me estaba comentando eso, que este fin de semana deberíamos comenzar a darle forma, pues tú sabes que queremos preparar la imagen, el comercial, el videíto y toda la cosa. So, claro. Y tú sabes que a nosotros nos gusta correrlo con un mes de anticipación. Yes, yes. Y yes. Entonces tenerlo ready para no más tardar de octubre, del primero de octubre o algo así. So, hay que trabajarlo esta semana. Yes, yes, yes. Así que mira, como dije, all hands on deck. Les recordamos también que tenemos mercancía bien bacala disponible en nivelescondido.com. / mercancía. Esta semana los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, aparte de The RPR 01, también del James PR, de Loot of the Party, de Ila Verax, de Fidelillo 0 y también de Batatín 101XD y de Shayiri. Y de esta manera, gatito, nos fuimos. Bye bye, gente. Azúcar.